Muy buenas noches, amigos y de los otros. Aquí comenzamos una nueva edición del Abrazo del Oso en Onda Merlín Comunitaria Radio Sureste de Madrid, desde el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y en internet en www.elabrazodeloso.es para todo el mundo. Hoy 17 de diciembre de 2008, en el Abrazo del Oso acabamos de sufrir el efecto 2000. Sí, bueno, aquí ya sabéis que esto es radio artesanal, aquí viene la tecnología, viene siempre con algo de retraso. Bueno, unos añitos después, pero por fin ha llegado el efecto 2000, hemos llegado de pleno al siglo XXI en el programa y se nos ha descacharrado el ordenador de donde estaba el guión. Así que, fuera guión. Y bueno, tenemos 2 horas y media por delante de radio que improvisar, pues, lo mejor que podamos, ¿no? No te preocupes porque aquí llevamos 12 años de programa, ya son tablas, ya es tiempo y lo sacaremos adelante. Además es el último programa del año, un programa que consideramos muy especial y no podía ser de otra manera, un programa especial tiene que estar sin guión. Así que después de casi 6 meses haciendo esta nueva sección que estáis disfrutando todos desde hace tiempo, el Abrazo del Bosque, después de un año maravilloso en audiencias, en proyectos, en ideas, en compañeros, pues vamos a cerrarlo hoy porque nos vamos de vacaciones con un programa muy bonito y muy especial y yo creo que podéis disfrutarlo, aunque no lo tengamos que inventar sobre la marcha. Ay, pues sí, una bonita tarde en la que a 2 horas del programa hacía el guión, ¡pof! Y ya se acabó. Y teníamos que salir corriendo todos a intentar apagar el fuego. Ahí que estaba el equipo al completo haciéndole el boca a boca al ordenador, poniéndole los aparatos estos que se ponen que dan descargas. Fernando ha sido el culpable, ¿verdad, Irene? Muy buenas noches. Buenas noches, hemos puesto velas a San Fernando. A San Fernando de Henares. Un ratito a pie y otra caminando. Sí, señor. Y lo ha solucionado. Solucionado entre comillas, porque sí, a 10:30 estaba el guión en la basura, pues como te digo. Pero vamos a empezar. Aquí nos echamos el programa a las espaldas y hacemos lo que sea. Vamos a poner música de índice, que nos vamos a inventar ahora, de contenidos del programa y comenzamos. Bienvenidos al Abrazo del Oso. Y en esta noche, en la última del año, en el Abrazo del Oso, tened en cuenta que el miércoles es 24 de diciembre y nosotros estaremos comiendo gambas y el 31 también es miércoles, es fin de año y estaremos comiendo cordero. Y al siguiente 7 de enero todavía estaremos jugando con los regalos de Reyes, así que estaremos muy liados y volveremos el 14 de enero también con un programa especial que luego os adelantaremos. Pero de momento vamos con el de hoy. Porque tenemos por delante cositas muy interesantes. Por ejemplo, en el Abrazo del Bosque, el programa de cierre de esta primera etapa, 21 programas, como decimos, hablando de ecología, de esas cosas que de verdad importan, vamos a contar con la presencia de Miguel Ángel Valladares, director de comunicación de WWF Adena. Como os prometíamos, nos va a resolver las dudas que nos habéis hecho llegar al programa en las últimas semanas, el último mes y medio aproximadamente, desde que lanzamos esta propuesta para todos vosotros, dudas, preguntas, cuestiones que os puedan surgir en torno a este tema, la ecología, el medio ambiente, y que, bueno, no creo que haya persona más indicada que Miguel Ángel Valladares para darnos la solución, o por lo menos hacernos pensar sobre ella y acercarnos un poquito más a este mundo de la ecología, que está de moda, por desgracia, está muy de moda, por desgracia, pero sigue siendo un tema muy difícil que hay que saber tratar. Nosotros en el Abrazo del Bosque es lo que estamos intentando, encontrar la manera de acercarnos a la ecología, al medio ambiente, a la divulgación ecológica de una manera correcta y que de verdad sirva para algo. Vamos a ver cómo hoy también lo intentamos con Miguel Ángel Valladares de Adena. También tendremos nuestra agenda semanal, nuestras noticias de medio ambiente y todo lo que hay normalmente entre las sombras de nuestro querido bosque. Y en nuestra segunda hora contaremos con amplio equipo alrededor mío. Tenemos por aquí Ana Muñoz. Buenas noches. Tenemos por ahí el micro abierto para Ana. Bueno, es que está muy lejos. Se ha puesto en el micro alejado. No te preocupes. Hola. Estamos probando micrófonos por toda la mesa. Ana Muñoz, nuestra redactora jefe. A ver, ahora. Ah, mira, ahora es muy fácil. Te acercas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ha venido a mi micro directamente. Tenemos a Irene Fernández, que ya la hemos presentado, a Fernando Moreno en la técnica, con Ángel González en la realización. Buenas noches a los dos, queridos compañeros de las ondas. Muy buenas noches. Buenas noches. Uy, qué bajito. Y mira que era el mismo micro, ¿verdad? Era el mismo micro y uno ha sonado bajito y el otro alto. Muy buenas noches. A ver, ahora. Yo es que estoy debajo de la mesa. Sí, es que te sale la voz de muy dentro. Muy interna. Por favor, Eduardo, que todavía hay niños. Lo tienes muy interiorizado. Bueno, yo no lo había tomado por ese lado. 10 y 50 minutos. Hoy, como digo, una noche muy especial. Contaremos también con buenos amigos del programa: Ricardo Hernández, Manuel Delgado. Bueno, luego lo vamos descubriendo. Vamos a hablar de misterio largo y tendido y esperamos que si te apetece participar lo hagas. ¿Cómo? Pues con los medios habituales. El correo electrónico, que nos va a decir nuestra voz en off, que no le apetece hoy hablar a la voz en off. Sí. No, no es que no me apetezca hablar, es que estoy resfriada. Ah, y vale. Entonces estoy es aquí como off. Vale, bueno. Entonces estoy un poco gangosa y así un poco... ¿Dónde nos pueden escribir, gangosa? Pues nos pueden escribir a correo@elabrazodeloso.es. Y nunca lo decimos, pero también tenemos un formulario dentro de nuestra página web. Simplemente entrando, hay una parte ahí para que ni siquiera tengan que abrir el correo. Claro, pero si no funciona o no lo domináis, pues escribís correo@elabrazodeloso.es. Llega todo al mismo sitio. Y todo llega al mismo sitio. ¿Y el número de teléfono? Pues el número de teléfono 91-505-3529. Si alguien va a llamar, que no llame mientras esté nuestro invitado Miguel Ángel Valladares, porque si no va comunicando, que llame en el resto del programa, que está todo libre. Eso ya lo saben, nuestra audiencia está muy bien enseñada. Bueno, pero yo, por si hay algún despistadillo. Eso, si comunica, probáis luego. Eso. Venga, pues como ya vamos lanzados, yo creo que es buen momento para empezar y meternos en nuestro bosque. En este bosque especial, en este bosque que va a servir como pequeño epílogo a los primeros meses. No penséis que esto se acaba aquí, ni muchísimo menos. No hemos hecho más que comenzar. Tenemos mucho que hacer, mucho que decir, mucho que luchar y que divulgar. Pero hoy vamos a recopilar un poquito datos, preguntas, dudas y nos vamos a lanzar a hacer una entrevista, yo creo que muy interesante. Pero bueno, de momento introducimos, nos vamos a El Abrazo del Bosque. Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, El Abrazo del Bosque. La divulgación ecológica, como os podéis imaginar, no es una moda ni un negocio. No se selecciona en un catálogo de contenidos ni a través de un análisis de mercado para encontrar allí yacimientos de audiencia. La divulgación ecológica es más bien una locura y una necesidad. Es una apuesta por el futuro y un grito de ayuda que quizás surja, sin saberlo nosotros, de lo más profundo de nuestra madre tierra. Por eso nació y sigue creciendo el Abrazo del Bosque. Hoy ese bosque cumple 21 programas, casi 6 meses de vida en el Abrazo del Oso, gracias al inmenso trabajo de un grupo de gente con ganas de aportar algo realmente interesante al panorama radiofónico español y al cada día más rico mundo de Internet. Quizá está mal que yo lo diga, siendo parte de este viaje, pero en un día especial como este en el que cerramos el año, me veo la necesidad de hacer un pequeño homenaje de esta forma a aquellos que un día me hicieron coger el teléfono en mitad de mis vacaciones para proponerme este proyecto maravilloso que se llama El Abrazo del Bosque. Son muchos más, pero quiero quedarme esta noche con dos como representantes de todo este invento. Se llaman Pedro Tostado y Eduardo Aparicio. Ellos son el alma del bosque. Los duendecillos que trabajan cada semana con denuedo para entregar los guiones a tiempo, para tener a los invitados bien avisados y para terminar con los nervios como agujas sin dejarles quietos ni un minuto. Hoy quiero dedicarles el programa a ellos en representación del bosque entero. Me lo vais a permitir. Gracias por chincharme con cada tema. Gracias por llamarme o por escribirme con mil historias y proyectos, por ponerme la cabeza como un bombo con vuestras dudas y vuestros miedos. Y sobre todo gracias por hacer todo eso de principio a fin, para que lleguemos cada miércoles Luis, Irene, Ana o yo a lucirnos ante la gente. Vosotros sois los verdaderos responsables de que esto haya nacido ya con tanta fuerza. Muchas gracias. Y el programa de esta noche, para cerrar el año de forma correcta, tiene que acabar como empezó, con la voz de otro de los defensores desde el primer minuto de este proyecto de divulgación ecológica. Se llama Miguel Ángel Valladares, es director de comunicación de una de las organizaciones de mayor peso en este ámbito en el que nos movemos, WWF Adena, y nos dio el visto bueno en aquellos primeros pasos previos al verano en que no teníamos mucha idea de cómo nos iba a salir todo esto. Hoy le tenemos con nosotros para resolver las múltiples dudas que surgen en el común de los mortales con respecto al medio ambiente. Son muchísimas, muy variadas. Nos permitiréis haberlas agrupado por bloques en los que reunimos las muchas preguntas recibidas en estas semanas para darle cierto orden, para evitar la repetición de cuestiones muy parecidas que nos llegan también de personas diferentes. Es verdad, es la X vez durante esta presentación en la que lo digo, pero también hay que decirlo. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación en este último programa del año. Es un placer para nosotros servir de portavoces de vuestras dudas en una noche como esta. Y tenemos ya con nosotros a Miguel Ángel. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Hola, buenas noches. Qué placer volverte a tener otra vez en el bosque. ¿Cómo estás, Eduardo? Encantado. Yo estoy encantado de verte otra vez. Como el primer día, ¿no? Igualito. Hacía más calor entonces, ¿verdad? Hacía un poquito más de calor. Un poquito más. Pero bueno, también fue un día muy especial, ¿no? Ahora lo que tenemos es el calor de los oyentes, que son muy curiosos y que seguro tienen un montón de preguntas. Sí, tenemos muchas preguntas y también, no lo hemos comentado, pero también tenemos muchos oyentes, ¿eh? Hay que decir que estamos muy contentos. Un día daremos datos. Estupendo. Pero la cosa funciona, decíamos al principio que la ecología, la divulgación ecológica, pues no es un tema precisamente que se escoja por tener yacimientos de audiencia muy grandes, sino que se hace por necesidad, por gusto, porque queremos aportar algo. Y la verdad es que aún así estamos muy contentos con la, claro que con sí, la acogida de esta sección. Hombre, ¿qué crees? Que no solo hay que ser adepto a la causa, ¿no? Ni creérselo, ni estar convencido. Es que al final acaba siendo una cuestión de convicción y de asumir una realidad, y es que el medio ambiente es parte de nosotros y, bueno, en fin, pues la filosofía más básica, ¿no?, de trabajar por la naturaleza responde a un instinto muy básico, y es el de la supervivencia, ¿no? O sea que, bueno, ya hablaremos de un montón de cosas, pero cuando uno habla de recursos naturales, pues está hablando de su propia subsistencia, y efectivamente la gente se ve implicada al final y cada vez está más sensibilizada, o sea que, pero que está muy bien, la verdad, que tenga audiencia un programa como este. Vamos haciendo lo que podemos. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar. Irene Fernández, nuestra primera pregunta. Vamos a empezar con animales, ¿eh? Hemos dividido un poco la en tres bloques: animales, bosques y cambio climático, porque yo creo que es donde más han querido centrarse nuestros oyentes. Y nos vamos a visitar una tienda, Irene. Pues así es. Hace un tiempo, esta pregunta es mía. Hace un tiempo estuve en una tienda de animales, viendo uno de los animales que más gracia me hacen, los hámsters. Y estaba viendo un tipo de hámster que no suelen ser territoriales y por eso los tiene juntos, aunque todos este tipo de animales los tienen siempre juntos y tal. Había uno chiquitito que era el, digamos, el más débil de la jaula, ¿no? Iban todos a por él. Y bueno, pues el hámster estaba casi moribundo. El caso es que me dio mucha pena, porque no sabes qué hacer en ese caso. Muchas veces tienes tu corazoncito y piensas que hasta en adoptarlo, pero realmente luego te das cuenta de la gente que está en estas tiendas de animales, que realmente si haces eso, les estás favoreciendo el negocio, y una forma de hacer negocio que no, desde luego no está bien. Entonces, ¿qué se puede hacer ante estas situaciones? Cuando ves estas cosas, no solamente con hámsters, con serpientes he llegado a ver, con perros, con gatos, simplemente observamos, podemos denunciarlo en algún sitio, dónde, y también si las tiendas de animales tienen unos mínimos que cumplir, aunque el animal que vendan no sea caro, ¿sabes?, no sea un perro carísimo ni nada, si tienen siempre unos mínimos. Mucha atención, y que por desgracia hay muchos casos de estos, ¿no? En principio, en España hay legislación bastante interesante y fuerte que regula el comercio de las especies. Vamos a ver, hay especies que son las tradicionalmente domésticas y que tienen una regulación que es la que les afecta, que es de origen, bueno, de tipo sanitario, para la exportación, para la importación y para la tenencia en establecimientos autorizados de venta, y hay que cumplir una serie de requisitos, y hay unas especies que se pueden comercializar. Sin embargo, hay otras muchas que no, y aquí está, yo creo que la clave y la sospecha de que muchas de las tiendas todavía ofrecen para la venta especies que están protegidas, incluso amenazadas, y son las más caras. Generalmente, muchos tipos de loros, mamíferos que no es habitual verlos, efectivamente no son ratones o hámsters, las ardillas listadas, perros y gatos, que son las tradicionales. En cuanto uno se pasa de eso, pues ya se ven demasiadas tiendas, pues iguanas, incluso crías de cocodrilo. Bueno, siempre hay que sospechar que el origen puede no ser legal, o incluso que la venta puede no ser legal, porque esto sí que está regulado. Sin embargo, lo que no está regulado es el estado que a veces es lamentable de muchos de los animales que están en las tiendas, y efectivamente por falta de cuidados, por abandono, simplemente por dejadez de los propietarios, porque no se venden y están ahí mucho tiempo los animalillos, pues hay una dejadez que efectivamente, como dice esta oyente, da pena, pero en fin, no solo hay que tener hueco en el corazón, sino también en tu casa, para intentar tener toda la cantidad ingente de animales que hay y que te tendrías que llevar porque es lo que te apetece, porque está en un estado lamentable. Y ahí es donde la ley pues no llega, ¿no? No llega porque no hay suficientes sanciones ni una ley, en el caso de la Comunidad de Madrid, una ley de protección animal que garantice el bienestar de los animales en las tiendas, no la hay. Cataluña tiene una ley muy muy fuerte y ya llevamos muchos años, no solo ADENA, bueno, sino muchas organizaciones de protección animal están pidiendo una ley de protección animal en la Comunidad de Madrid para esto, para efectivamente si hay una inspección, pues se vaya a un local concreto y se vea que si no cumple los mínimos requisitos para que los animales estén con buena salud, con buen seguimiento y que estén cómodos y que no sufran, pues que haya sanciones. Y esto, por desgracia, no ocurre, y se ven, bueno, algunas cosas son increíbles, ¿no? Y parece mentira que además haya gente que vive de vender animales, ¿no? Entonces, claro, es como un contrasentido. Tienes que tener a todos los animales en perfecto estado y tienes que, entre comillas, este producto hacer que le atraiga a la gente. Pero claro, es un producto entre comillas, porque es un ser vivo y es un ser que hay que tener cuidados veterinarios, atenciones, y es un miembro al final más de la familia, ¿no? Así que como es un producto, entre comillas, muy especial, pues realmente sí que se puede exigir más legislación. Los casos más flagrantes ante la Guardia Civil, el SEPRONA, que es el Servicio de Protección de Naturaleza, siempre se pueden denunciar y ellos mismos abren expediente a la tienda, y hay muchas tiendas que se han cerrado por venta ilegal de animales, etcétera. Así que lo que, bueno, desde ADEN aconsejamos, desde luego, es si hay casos muy flagrantes o que se crea que están vendiendo algo que es ilegal, directamente al SEPRONA. Oye, nos llega también una pregunta de Alberto desde Murcia, nos comenta, nos pregunta cuál es la situación de los animales, en este caso en los zoos. Bueno, pues ve animales de todo tipo, parece que están bien, parece que están bien cuidados, evidentemente, los zoos, pero bueno, pues a uno le da la sensación de que a lo mejor no están tan bien, que la cierta tristeza que parecen emanar muchos de estos animales. ¿No existe otra alternativa para aquellos animales a los que no se puede reintegrar a la vida natural? Es difícil. Mira, si estábamos hablando de tiendas de animales y de casos absolutamente patéticos, cuando uno habla de zoos, por desgracia, tiene que asombrarse todavía más. Porque los zoológicos, aunque pudieran ser unos instrumentos maravillosos de educación ambiental, de conservación de especies ex situ, es decir, fuera de su hábitat natural, y cumplir una función de investigación muy muy buena, pues la inmensa mayoría de los zoológicos, y en el caso de España, pues bueno, se han analizado en más de una ocasión y los resultados son bastante alarmantes, pues los resultados son muy negativos. Es decir, las instituciones zoológicas son la mayoría empresas, empresas que tienen que tener sus beneficios a final de año, que se hacen, por tanto, las inversiones justas para que precisamente los beneficios sean mayores, y en las prioridades no está ni la conservación, ni la educación ambiental, ni la investigación, y ni siquiera, me atrevería a decir, el propio bienestar animal. De manera que hay muchos casos en los que se ha denunciado, además, muchísimas veces también, los zoológicos solo son cárceles para los animales. Y es verdad que hay casos ejemplares, y nosotros hemos hablado de que Madrid tiene una tendencia interesante, de que Barcelona ha destacado, de que Jerez, hay grandes núcleos zoológicos que es verdad que tienen fauna en cautividad, pero que cumplen esas funciones mínimas que debe cumplir, y además la única forma de aceptar que haya una institución como esta, ¿no?, o este tipo de instalaciones. En cuanto a la alternativa, pues mira, hay muchas veces que ya incluso los animales, depende de la especie, es un mundo cada animal, pero las especies necesitan sus periodos de adaptación, muchas veces son animales que nacen en cautividad, de manera que ya es imposible directamente reintegrarlos a la naturaleza, y esa función a veces sí la han cumplido, ¿no? Especies que se han casi extinguido en libertad y que a través de programas de cría en cautividad y de programas de conservación se ha conseguido incluso reintroducir una especie en base al trabajo que se ha hecho fuera de su hábitat natural, en los dos. Y esta función deben de cumplirla, y si la siguen cumpliendo, pues algún valor de conservación tendría, pero por desgracia, insisto, la mayoría de las veces los zoológicos no cumplen ningún tipo de función, pero por desgracia tampoco se pueden muchas de las veces reintegrar a la naturaleza. Oye, y estos espectáculos que ofrecen muchos zoos, normalmente con animales acuáticos como delfines, orcas incluso, claro, son muy espectaculares, pero ¿en qué situación también encontramos a estos animales? Claro, me imagino que igual, ¿no? Eso también es bastante, bastante inquietante lo que está ocurriendo, porque son las grandes estrellas y los zoos así ya no se transforman en sitios como los que he definido, sino en puros negocios donde lo que atrae es el show, el espectáculo, y son casi, bueno, circos. Y bueno, el estado de muchos animales en los circos también es increíble, además trabajan generalmente con especies que ya, y con individuos y animales que ya nadie quiere, y es tristísimo, ¿no? Pero en el caso de estos espectáculos, efectivamente, por eso ADENA está en contra, ¿no?, y lo ha criticado muchas veces. Se somete a una presión excesiva psicológica a los animales, hay un estrés físico enorme, encima date cuenta que suelen ser esos espectáculos con miles de personas, ruido ensordecedor, totalmente antinatural, y además una conducta que tampoco es natural, muchas de las veces es forzada, con aprendizaje forzado. En fin, la verdad es que, y encima, bueno, pues viviendo en cautividad, si estamos hablando de una piscina, por más grande que sea una piscina, para una orca cuyo área vital es de, vamos, de centenares de kilómetros, claro, ¿no? Para un delfín que hace migraciones enormes, pues por muy grande, insisto que sea, la instalación va a ser simplemente una piscina y lo sufren especialmente además la cautividad, ¿no? O sea que realmente es bastante denunciable. Una pregunta que nos llega también de otro oyente, en este caso vamos a hablar de un pequeño animalito, ¿verdad? Sí, María Eugenia de Madrid nos comenta que en el pequeño pueblo de Zamora, donde pasa las vacaciones, hay un enorme problema con un mustélido que campa por allí, la garduña. Estropea todos los tejados de las casas buscando comida, destroza las tejas y la gente está cansada de gastarse dinero en arreglar los tejados de sus casas. La tendencia natural de estos habitantes es matar a estos animales, pero a esta oyente le gustaría saber si existe alguna solución para que la garduña pueda vivir tranquila y a la vez no cause problemas a los habitantes. Es un tema que afecta a toda la zona de Castilla y León y a esta oyente le preocupa especialmente porque cree que siempre existe una alternativa diferente a palear a estos pobres animales. Siempre, y desde luego esa es la única que no hay que hacer en ningún momento, matar a una especie que encima está protegida. Los mustélidos, todos los mustélidos en España están protegidos, martas, garduñas, vaya, hay un montón de ellas, y también este animal impresionante, ¿no?, que son estas garduñas, que efectivamente son trepadoras, son pequeños mamíferos muy ágiles, muy muy predadores, porque a pesar de su pequeño tamaño, pues consumen gran cantidad de especies y de animales vivos, pájaros, reptiles, y efectivamente suelen nidificar, aunque son animales de bosque, y cuando la población aumenta, pues puede llegar a invadir efectivamente las zonas rurales y demás, y suelen hacer nidos y campar efectivamente a sus anchas, como en este caso, ¿no? Y no hay más solución que evitar que suban. Lo que pasa que, claro, nosotros desde ADENA nunca diremos productos químicos, nunca diremos agresión al animal y, por supuesto, lo único que hay que hacer es ahuyentarle. Es verdad que es un trabajo pues de día a día, pero ahuyentar a un animal para que evite su nidificación en un sitio que pueda molestarnos significa que día a día hay que ahuyentarle hasta que se acostumbre a no estar en ese sitio. En otros casos, aprovechan las oquedades, por ejemplo, de los tejados para guarecerse del frío o para incluso criar, y lo que hay que hacer es cubrir bien los agujeros, evitar que haya oquedades, ¿no? O sea que o evitando que estén o bien ahuyentándolos, pues generalmente se acostumbran a no ir a un sitio donde si están cómodos y no se les molesta, pues suelen ir otra vez. Pero desde luego matándolos no solo no se hace nada, porque bueno, si hay una población interesante de la especie, pues va a seguir habiendo animales, pero aparte de no valer, es que está prohibido, es que es una especie protegida. La verdad es que siempre tiene que haber otras alternativas y sobre todo la principal, yo creo que es eso, saber convivir con estos, claro, animales que son tan vecinos nuestros como cualquier, claro, como cualquier otra persona, evidentemente. Bueno, vamos a hablar de bosques, que es uno de nuestros temas favoritos y también de nuestra audiencia. Eso sí, me preocupa que todas las preguntas que tenemos de bosques vienen del norte, que ya no hay bosques en el sur. Los hay en toda España. Hay alguno que otro, ¿no? Bueno, tenemos una serie de preguntas que nos hace Elder desde Vizcaya. Empieza preguntando que, bueno, vosotros hacéis una de vuestras actividades principales, como bien sabemos aquí en el programa, es la repoblación de bosques. ¿Cuáles son las dificultades que encontráis antes y después de empezar estas repoblaciones? Hombre, de repoblar, nosotros hablamos y trabajamos en términos de restauración forestal, ¿no? Se tratan de terrenos, de territorios y de suelos que han sufrido un estrés por lo que sea, desde un incendio hasta una tala indiscriminada, hasta simplemente una deforestación provocada o no, y se trabaja y se actúa sobre el territorio restaurando el hábitat, restaurando en este caso suelos forestales o terrenos forestales, es decir, bosques, evidentemente, ¿no? Pero las dificultades generalmente van asociadas exactamente al tipo de suelo en el que se está trabajando y a la calidad del suelo. Es evidente que con un suelo de mala calidad, que es pobre en nutrientes, por más que se actúe, se trabaje, se repueble, se restaure, se riegue, se mime cada una de las plantas que ponemos en el monte, pues la mortalidad al final de esos plantones que intentan ser al final árboles y después bosques, pues es mucha, hay una mortalidad muy grande, ¿no? En general, lo que está ocurriendo, de hecho, es que las iniciativas que lleva ADENA a cabo en este sentido es reforzar la restauración de estos suelos y de estos bosques, o lo que fueron bosques, porque realmente en relación a lo que se quema, por ejemplo, todos los años, o al suelo que tiene estos problemas, o la, en fin, a la falta de bosques. Fíjate que se quema una media de 120.000 hectáreas al año. Son muchísimas hectáreas en España todos los años quemadas, arrasadas. Pues en torno a 50.000 o por ahí, o 60.000, la mitad de lo que se suele quemar de media, solo la mitad se restaura, ¿no? Entonces, por eso ahí sí que trabajamos, y en general, pues insisto, las dificultades vienen derivadas del tipo de suelo donde se trabaja, de la calidad del suelo y las dificultades propias, bueno, pues del territorio, de las pendientes, etcétera, que dificulten más la repoblación. Y bueno, hay que luchar contra, y hay que saber que la naturaleza es así, y bueno, y saber que aunque la mortalidad sea alta, pues después hay seguimiento y hay, bueno, vuelta otra vez a empezar hasta poder recuperar el territorio. También nos preguntan cuáles son los territorios de este país que en los que se necesitan repoblar más, cuáles necesitan tener más repoblación de estos de bosques. Repoblar más, hombre, mira, zona de bosques, como decía Eduardo, bosques hay en toda España, desde los insignes bosques de Alcornoque del sur hasta los pinares, hasta los encinares, y yendo hasta arriba, robledales y castañares maravillosos, los hayedovetales del Pirineo, en fin, hay maravilloso, una gama impresionante de bosques naturales en España. Me quedo más tranquilo, ¿eh? Sí, sí, sí, hay muchísimos realmente, ¿no? Pero entonces, yo más que hablar de territorios o de zonas geográficas dentro de España, hablaría de tipos de territorios, ¿no? Porque realmente cuando uno empieza a trabajar en restaurar hábitats forestales, se da cuenta de que lo más difícil y las zonas que están más castigadas y las que necesitan más cuidado en este sentido forestal son las zonas, pues por ejemplo, muy erosionadas, que, o las zonas de pendiente y fundamentalmente del área mediterránea, eso sí es verdad, que son las que están más castigadas por la erosión, la deforestación y la pérdida de cobertura vegetal natural. Y en este Mediterráneo, bueno, pues realmente hay que trabajar y muchísimo. Pero, vuelvo a la primera pregunta, hay muchos problemas también de erosión y de pérdida de nutrientes del suelo, que hace también más difícil el trabajo, ¿no? Ahora mismo en toda España hay 5 millones de hectáreas, más o menos, 5 millones, 4 o 5 millones de hectáreas que están necesitadas realmente de una restauración o de una repoblación, ¿no? Y de intentar recuperar de nuevo esa imagen primitiva que tuvo el bosque, ¿no? Pero en toda España hacen falta repoblaciones. Pero bueno, destacando alguna zona, desde luego el Mediterráneo, todo el arco mediterráneo. Vamos a con uno de esos temas clave en la ecología y en cualquier otro, que es la educación. Nos dice Elder que por qué, en vez de cambiar tanto la educación, las leyes educativas entre los gobiernos, no hay un tema fijo para educar en concienciación ecológica, con salidas, por ejemplo, a repoblar o tareas de limpieza con las escuelas para que el niño se desarrolle como es debido en este asunto. Eso es más que necesario, y cuando se empezó a hablar de la educación ambiental como una asignatura transversal, como una asignatura optativa, intentándola meter pues por conceptos y poco a poco, pues nos gustaba, pero tampoco nos traía la idea, porque efectivamente tiene toda la razón el oyente, educación ambiental en sí debiera ser obligatoria, pero no como asignatura independiente y no curricular, es decir, que no cuente para las notas finales de los chavales, sino impregnar de educación ambiental cada una de las asignaturas que hay, ¿no? Sí. Hay algunas que están más relacionadas con el tema de la ecología, el medio ambiente, pues el conocimiento del medio se llama ahora, o ciencias naturales, lo que fue entonces, y ahí es donde más se puede hablar de estos temas, pero tiene que impregnar el vivir en la escuela, porque no hace falta enseñar a reciclar, sino que hay que vivir en la cultura del reciclaje dentro de las aulas, ¿no? Y hay que vivir en la cultura del ahorro de la energía, del ahorro del agua. Y todo eso no se ve en una asignatura, se ve en una actitud y en un comportamiento, ¿no? Y tiene toda la razón. Yo creo que eso es lo que se está intentando hacer. Eso es lo que habría que hacer para sensibilizar y crear y forjar el futuro de conciencia ambiental que está ahí en potencia en nuestros pequeños, y seguir trabajando, por supuesto, de forma transversal en bloques temáticos relacionados con educación ambiental, que nunca hay que olvidar, y que de hecho, bueno, en ADENA hemos sido los pioneros. Hemos hace 20 años que empezamos a trabajar en educación ambiental con programas concretos, con miles de colegios a los que les hemos ofrecido programas educativos, cursos de formación para el profesorado, pues bueno, muchas cosas relacionadas con educación ambiental. Y nunca hay que perder esta perspectiva de la sensibilización, y de hecho en ningún proyecto, casi en ningún proyecto de los que desarrolla Adenas se olvida este factor fundamental de la sensibilización, ¿no? Pero bueno, la clave, insisto, creo que es impregnar de cultura ambiental el contenido curricular de la escuela. Ahora mismo tenéis alguna aula de la que nos puedas informar con salidas con niños o escuelas para conseguir este objetivo que nos hablas que lleváis haciendo desde hace 20 años. En la actualidad, como ha cambiado la forma de concebir la educación ambiental y de cómo trabajamos con educación ambiental, para niños solamente en los veranos hay pues sí, salidas, campamentos, ofrecen actividades para voluntarios, la mayoría de las veces son para mayores de edad, de 18 años para arriba, para trabajar en muchos de los proyectos que tenemos, en actividades de reforestación, hay muchas, de restauración de hábitats, en parques nacionales, hay bastante. Y durante una época muy larga, además, muchísimo, teníamos campamentos para niños, campamentos para jóvenes, en los que se promovía el contacto directo con la naturaleza, y no solo ya el amor a la naturaleza, sino el conocimiento profundo, porque sin conocimiento no se puede uno enamorar de nada, evidentemente. Y entonces los niños, la verdad es que estaban apasionados en aquellos campamentos, desde entonces hasta ahora, solo puntualmente y en el verano, se ofrecen algún tipo de actividades así similares, ¿no? Vale, nos vamos a ir a Asturias. Irene también es de Asturias, nos hace esta pregunta Eduardo desde aquella maravillosa tierra que en el tema de bosques pues podríamos hablar largo y tendido sobre ella en aspectos positivos y negativos, me imagino. Pero bueno, vamos a plantear la pregunta que nos hacía mi tocayo Eduardo. Pues la pregunta es sencilla, ¿para cuándo una política forestal medianamente coherente? Directo. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Una pregunta directo. Muy directa. Totalmente. Muy capciosa. Y que tiene muchas respuestas, ¿no? Depende. Realmente, si echamos la vista atrás, la política forestal en sí en España ha mejorado muchísimo y ha mejorado notablemente, ¿no? Bueno, todavía existe, pero ya el tiempo de la política forestal centralizada en la que fundamentalmente había eso, pues la política de sustituir, de transformar bosques primitivos o de sustituir masas de bosques autóctonos por especies de crecimiento rápido para explotación forestal a corto plazo, pues sigue ocurriendo y es uno de los grandes problemas, por cierto, pero no está institucionalizado, digamos, como una política forestal nacional. ¿Y eso por qué es? Porque, de hecho, está totalmente transferida la política forestal. Lo que es bueno y malo, es decir, hay una ley de montes general, una ley que podría llegar a regular, o que podría ser la respuesta, ¿no?, de regular la política forestal bien, pero es una ley de montes nacional que, como las competencias están transferidas totalmente, pues aparte de haber esta ley de montes y un plan forestal nacional, bueno, pues solamente toca temas de prevención de incendios, de financiar restauraciones, poco más, pero está transferido, insisto. Entonces, cada autonomía, ya sabemos aquí que a veces, y por desgracia para el medio ambiente, las autonomías no son nada favorables para una gestión sostenible del medio ambiente realmente, pues en este caso es un problema porque hay muchas autonomías que son tienen políticas forestales conservacionistas muy avanzadas y otras en las que se sigue dando estas prácticas casi decimonónicas, ¿no?, de las restauraciones, por llamarlo de alguna forma, que son repoblaciones y que son realmente al final plantaciones con especies de crecimiento rápido, pues ya se sabe, el pino, el eucalipto, etcétera, que son cultivos forestales al final, no son bosques, ¿no? Sí. Y hay una diferencia demasiado grande entre comunidades, entre unas y otras, ¿no? Y ese es el verdadero problema. O sea, política forestal depende de la comunidad autónoma, hay mejores y peores, y lo que tenemos a nivel nacional pues realmente abarca muy poquito, ¿no?, porque las competencias están transferidas. Precisamente, como decíamos, en Asturias el eucalipto, este árbol de crecimiento rápido, ha hecho muchísimo daño, ¿no? Mucho. Asturias, en Galicia y todo en el sur, en Huelva también, en Andalucía, en muchos sitios. Yo creo que el 80% de los bosques naturales, 85%, creo recordar, de Galicia no existen, son cultivos, son monocultivos de pinos o de eucaliptos, ¿no? Y coincidentemente también en Galicia es donde se va a dar más incendios, ¿no? Hay una tasa mayor de incendios, ¿no? Y sí, hay muchos problemas ecológicos. No es anti-eucalipto, es una especie que además hay muchos tipos distintos de eucalipto que tiene su hábitat natural y que está para ser lo que es, y es un árbol australiano donde estén los koalas viviendo, ¿no? Pero no en Asturias al lado de los osos, ¿sabes? O sea, cada especie tiene su sitio, o sea que, pero efectivamente aquí sí que ha tenido mucho impacto sobre el medio natural. Sol, desde Bilbao, nos hace la siguiente pregunta, Irene. Vamos a ver, cuando una zona de bosque se quema, ¿cuántos años puede tardar en repoblarse por sí misma si es que se repuebla? Hombre, por eso le empujamos un poco, ¿no? A ver, depende, claro, depende del terreno, otra vez, del territorio que se haya quemado, de la diversidad vegetal y de la composición de especies que haya. Porque hay que hablar que, por ejemplo, que el fuego, que es lo que más arrasa los bosques y es el impacto mayor, ¿no? Es la amenaza más grande de nuestros montes y del bosque. El fuego es un factor natural en sí que puede provocar muchísimos daños o incluso favorecer, por otro lado, a otras especies que son pirófitas y que con el fuego son capaces de, bueno, de prosperar, ¿no? Y la cifra no se puede decir un año, 10 o 100, depende. Terreno forestal compuesto por matorral, por ejemplo, pues aunque esté arrasado por el fuego, si se dan las mínimas condiciones de estabilidad del suelo, de nutrientes, de humedad, pues en 15 años o en 20 años podría estar recuperado por sí mismo, sin intervención. Cuando habla uno de pinares, insisto que son especies pirófitas que bueno, que necesitan incluso el fuego a veces para prosperar, pues estas especies también en relativamente poco tiempo son capaces de emerger y de bueno, surgir de nuevo. Otra cosa es ya en bueno, al revés, en territorios y en bosques pues como los del norte de España o incluso los encinares, que bueno, si son arrasados por el fuego pues necesitan 100, 150 años por supuesto como mínimo para recuperarse, ¿no? Y por eso hablamos siempre de tragedia cuando hay un incendio, porque sea la especie más amante del fuego o sea la menos, la más bueno, sobre la que más impacta el fuego, siempre hay que hablar de decenas de años como mínimo. Y efectivamente, por más que intervengamos y por más que ADENA utilice sus voluntarios y nos esforcemos en restaurar, 150 años es lo que va a tardar de nuevo. Evidentemente, un encinar que tiene esa edad, 150 años, pues va a tardar otros 150, pues entonces, como mínimo, en recuperarse, ¿no? Normal. Y entonces, bueno, pues la madurez, además, que no es lo mismo, porque tú imagínate pues arrasar eso, pues un bosque húmedo del norte donde hay ejemplares casi milenarios. ¿Cuánto se tarda? Pues cientos de años. Es más, posiblemente ya nunca vuelvas a tener el bosque que tuviste, ¿no? Y esa es la tragedia del fuego y en general de todos los impactos sobre el bosque. Oye, también nos pregunta Sol, para terminar el tema de los bosques, ¿qué es lo que hay que hacer para colaborar con ADENA? Para ser colaborador de vuestra organización. Eso es bien fácil, es tener ganas, preguntarlo, como ya lo preguntan, ya directamente se puede. Y hay muchas maneras. Contactando directamente con nuestra organización, tenemos organizado todo un departamento que gira en torno al voluntariado, a los grupos de acción, que son socios y voluntarios que trabajan y que a los que se les ofrece trabajo voluntario a muchos niveles. Y sobre todo, ya sabes, Eduardo, en el tema forestal pues trabajamos especialmente junto a las administraciones, junto a empresas interesadas y junto a una cohorte de voluntarios maravillosos que están ahí día a día trabajando con nosotros y durante muchos fines de semana pues hincándose ante a la tierra, ¿no? Y poniéndose de rodillas o como haga falta para intentar restaurar los terrenos forestales que están degradados, ¿no? Voluntario se puede hacer uno directamente y bueno, pues si quiere luego, vamos, damos la página web, el teléfono, lo que sea, porque hay que simplemente llamar o meterse en nuestra página web. Bueno, la digo si quieres. Sí, adelante. Que es las tres W's, www.f.es, y directamente o en el teléfono de 91-354-0578 y bueno, hablando con todas las personas que llevan voluntariado en la organización, ya les indican. Pero la web está muy bien, yo recorrería un poco nuestra web, sobre todo esta sección de voluntariado y de cómo puedes tú colaborar, porque hay muchas otras ofertas, ¿no? De cómo colaborar con ADENA, desde hacerse socio hasta hacer donaciones, hasta hacerse voluntario, hasta, bueno, un montón de ellas. Que se metan en la web y se puede ver muy bien. Muy bien, pues www.wwf.es y el teléfono, el 91-354-0578. Exacto. Perfecto. Luego, bueno, ya no sé, luego lo repetimos si hace falta. Bueno, vamos un poquito contra reloj ya. Vamos a pasar al tema del cambio climático y algunas preguntas en general. La otra que nos hacía también Eduardo es de Asturias, en la misma línea de la política. Contundente también la pregunta. Directa, adelante, Irene. Según las declaraciones que se pueden oír en los medios de comunicación, la mayor parte de los políticos, quitando alguna joya como Aznar, el consenso acerca del cambio climático parece existir. Porque entonces no hay forma de que se desarrolle una política medioambiental consensuada y que no dependa del parroquiano que ocupa el ministerio en cada gobierno. Es un buenísimo. Tremendo. Y además, no, es que es cierto, a mí me encantan las preguntas inteligentes, ¿no? Porque es una pregunta que sale y efectivamente tanto de cambio climático, tanto que sabemos que es verdad, tanto que se conoce que hay, científicos de todo el mundo en la misma línea trabajando y asumiendo que existe el cambio climático, que es real, que está provocado por las emisiones de CO2, que está acelerado por la actividad humana y etcétera, y tanto que se sabe y efectivamente qué pasa, que no hay puede una política coherente y que se consensúe. Bueno, pues es que este oyente tiene toda la razón. No la puede haber mientras que siga habiendo el conjunto de intereses enormes que hay detrás de no frenar el cambio climático. El cambio climático y frenar el cambio climático, luchar contra él de forma decidida y con medidas contundentes, asusta en determinados sectores, asusta ante determinadas propuestas de acción, porque evidentemente hay que trabajar, va a ser costoso, significa un cambio incluso de mentalidad, de modelos productivos, de forma de concebir incluso el sistema económico, claro que asusta, pero no tiene que asustar pensando en que es que va a ser negativo. Ahora mismo hay una crisis económica mundial y no la provoca el cambio climático, la ha provocado otros muchísimos factores, y luchar contra el cambio climático no va a suponer nada, va a suponer una reconversión, evidentemente, de los procesos productivos, industriales y del sistema económico, pero les cuesta asumirlo, entre otras cosas, porque piensan que es un tema solo de costes y de pagar más y de renunciar, y no es así. Lo que ocurre es que hay intereses económicos muy claros, intereses políticos también muy claros, que están torpedeando sistemáticamente cualquier medida y cualquier síntoma de evolución para frenar el cambio climático, porque solo se hace a través de la disminución de emisiones, fundamentalmente de CO2, ¿no? Y por eso no hay consenso, pero sin embargo lo habrá. Quiero decir, lo habrá, porque acaba de acabar una reunión en Polonia, el año que viene, 2009, se reúnen en Copenhague de nuevo para definir un nuevo tratado del clima, y está el planeta entero ahí metido hablando sobre los impactos y sobre la necesidad de actuar, ¿no? De manera que al final espero que no dependa del parroquiano de turno, sino que sea el planeta al unísono el que se una y luche contra este grave peligro ambiental. Vamos a incidir en la polémica. Nos llega una pregunta de Nacho desde Madrid y nos dice así: aunque es cierto que las temperaturas medias globales, según todos los registros recogidos en distintos puntos del planeta, han ascendido aproximadamente medio grado desde las primeras décadas del siglo XX al momento actual, parece cada vez más claro que, según los mismos registros, las temperaturas comienzan a descender desde 2006 aproximadamente para llegar a los niveles de principios de los 90. La tendencia, dice, se confirma en 2007 y parece que 2008 lleva camino de ser aún más frío que los dos años predecesores, alcanzando niveles térmicos anteriores a los medidos en los 90. Por tanto, la pregunta que cualquiera puede legítimamente hacerse es la siguiente: ¿se trata de un pequeño ciclo no significativo y que pasará rápido, volviendo a las temperaturas de 2005 y reiniciando la subida hasta registrar nuevos récords, o más bien estamos ante una situación que pone seriamente en entredicho la evidencia empírica sobre la que se apoya la teoría oficial del cambio climático? No, el cambio climático es una realidad. Los escépticos ante el tema lo único que hacen es vender libros, o intentar venderlos, o tener más publicidad en los medios de comunicación, porque los hay, y porque hay algún grupo, por supuesto, de personas que todavía no creen, pero esto no es fe. Estos son tesis científicas, y al final de ser hipótesis de trabajo acaban siendo comprobaciones, ¿no? Uh-huh. Y no es cierto, evidentemente, no en los últimos 10 o 20 años, desde que se tiene registro en la historia climática del planeta. Claro. Curiosamente, los años más cálidos de todos los periodos han coincidido en que ha sido efectivamente en el último siglo. Pero es que los cinco últimos se han acumulado, han sido en los últimos años los más cálidos. Y 2008, aunque parezca lo contrario, aunque parezca mentira, ha sido también uno de los más cálidos, porque estamos hablando de temperaturas medias anuales. Y en ese sentido uno lo mide, y eso es un dato científico, y está viendo que los más cálidos, los cinco más cálidos de los 10 registrados en toda la historia, son precisamente de este último siglo, ¿no? Y el tiempo cronológico, el tiempo que se mide cuando se habla de esto, de impacto, de cambio climático, climático y más, pues no es de un año ni de dos, ¿no? Son análisis de muchos miles de años atrás y los datos son tozudos, ¿no? Y dan la razón a quien está estudiando y que con los datos que está obteniendo está diciendo que efectivamente el cambio climático existe, el calentamiento global existe y el aumento de temperatura, bueno, se ha dado de una forma muy clara. Incluso este año, insisto, que parece frío, está siendo también como media anual muy elevado. Sí, veíamos estos días uno de esos titulares que decía que a pesar de, claro, de esta sensación, quizá estamos, me parece que decían, en el décimo año más caluroso de la historia. Exacto. Y luego tenemos también otros factores que observar, que son las huellas que deja todo esto, como por ejemplo el deshielo del Ártico, que este año también está siendo de los más profundos que se pueda recordar. Eso es ciencia, exactamente, eso es ciencia, ¿no? Este verano del 2008 ha sido la primera vez en la historia que se ha registrado que el océano Ártico se puede circunnavegar. ¿Esto qué significa? Que efectivamente el deshielo en la capa de hielo ártico es tan tremendo y ha sido tan tremendo en los últimos 20, 30 años que por primera vez en la historia, ha sido este año 2008, se puede circunnavegar, y eso es muy peligroso y es un dato muy real. Vamos con una pregunta de Julio desde Zaragoza, Irene. Nos pregunta si se pueden cubrir las necesidades energéticas del planeta Tierra solo a base de energías renovables. Pues la respuesta corta es sí. La respuesta corta es sí, pero la gente todavía no se lo cree. Si ahora acaba el programa, se van vuestros oyentes a la cama y mañana de repente el mundo no tiene petróleo, gas ni carbón, hombre, no, seguramente no. Pero no, porque tampoco haya interesado desarrollar a la misma velocidad las renovables que los combustibles fósiles. Pero realmente se... Ya, también con datos científicos, se sabe que todas las necesidades energéticas del planeta se podrían cubrir, fíjate, solamente con energía solar. Si tuviéramos un panel de 700 kilómetros por 700 kilómetros, hablamos de un panel enorme, claro, o de esa superficie de paneles fotovoltaicos para captar luz solar, se podría ya generar suficiente energía. Y esto no es ficción y se podría perfectamente hacer. Pero si encima sumas toda la potencialidad, y no la potencialidad, la energía actual que es eólica y a través de la biomasa y de las olas y la geotérmica y otra mucha que no está desarrollada para nada, pues claro que sí. El problema es que se está agotando hasta la última gota el combustible fósil, porque una vez más detrás están los intereses económicos de turno, y hasta que no se agote no se va a desarrollar más. Pero hombre, si es que con leer un poco la prensa ya se ve que hay prototipos, bueno, y circulando coches híbridos, que dentro de poco serán solo eléctricos, que están encendiendo con hidrógeno y que de hecho ya funcionan con hidrógeno, y con agua, y que efectivamente España es ya una de las primeras potencias mundiales en energía eólica, y dentro de poquitos también lo será en energía solar, ¿no? O sea que quiero decir que si se desarrolla la industria, la investigación y el desarrollo de energías renovables, desde luego que el proceso iba a ser, bueno, iba a tomar un tiempo, pero enseguida se iban a poder abastecer todas las necesidades energéticas. Te vamos a pedir ahora, y voy a pedir disculpas también a nuestros oyentes, un poquito de brevedad, porque ya sí, el tiempo nos echa muy encima, nos quedan dos preguntas. Una de ellas muy relacionada con lo que estamos comentando, de Isabel, desde Castellón, ¿verdad? Sí, así es. Nos pregunta que por qué España, siendo uno de los países con más luz solar al año, está a la cola de Europa en energía solar. Alemania, con la mitad de luz que España, tiene 30 veces más potencia solar instalada. Sí, bueno, no es del todo ajustado el dato, pero vamos, Alemania tiene en este momento es la primera potencia solar de Europa, curiosamente, eso es verdad, con mucha menos luz solar, y eso también es verdad, pero bueno, tiene 10 veces más o menos más la potencia solar instalada, pero España ya es uno de los primeros y va a ser dentro de poco el primero seguramente, porque de hecho es el país de Europa con más cantidad de insolación, con más horas de luz y superficie, por unidad de superficie, ¿no? Así que yo confío en que también aquí vamos a ser la cabeza. Bien. Vamos a darle la vuelta, menos mal. Y la última sobre uno de esos temas de siempre, los ríos, el agua. Vamos a ver, Marta desde Toledo nos comenta, el caudal de los ríos españoles se va reduciendo año tras año y por otro lado también año tras año somos el país de Europa que más agua consume. Este año nos hemos situado en el quinto país del mundo en consumo de agua. ¿Por qué no funcionan las políticas al respecto? ¿Cuáles serían las soluciones al problema del agua? qué pena que esta pregunta, que es la última, has dicho, ¿no, Eduardo? Sí, sí, sí. Sí. Hay que responderla en un minuto. Cachis. Bueno, hacemos un programa el mes que viene, que sin problema. Es un tema apasionante, es un tema de debate, de actualidad además, que es un arma arrojadiza políticamente, que es un tema económico, es una cosa increíble. Pero yo diría una cosa, el agua en sí, en primer lugar, tiene propietario legítimo y natural, que son ríos, acuíferos, los mares, los humedales, y que también es un recurso que tienen que utilizar los animales y también el hombre. Y en ese sentido, la gestión que se está haciendo es simplemente de un recurso muy barato y, por tanto, que se puede derrochar, de un recurso en el que solo se gestiona de forma económica y nada ambiental, y las políticas de España, en España de agua en general, no están dirigidas a mejorar la sostenibilidad en el uso de este recurso, sino aumentar la oferta. Es decir, más agua, más agua, más agua y más agua. ¿Y por qué? Porque, entre otras cosas, el agua es muy barata. ¿Tú te imaginas que cada vez que abres el grifo pienses que está corriendo como un surtidor de gasolina, euro por litro, euro por litro, euro por litro? Simplemente con eso ya se, evidentemente, se derrocharía menos, ¿no? La eficiencia en el uso del agua es muy baja, y especialmente la agricultura, que se consume el 80% de toda el agua en España, ¿eh? El 80%. O sea que, efectivamente, hay mal uso, hay derroche, hay un tema que es el tema de los costes, y evidentemente en España encima se subvenciona con agua el mantenimiento de las poblaciones en el medio rural, ¿no? Y el medio rural vive de darles más ofertas de más cultivos que también tengan que absorber más agua y que consumen más agua, de manera que la política del agua gira en torno a no considerar el tema ambiental por un lado y a fomentar la oferta por otro, y así nos va. Pues vamos a hacer una cosa, este tema del agua, te tiramos un guante y hacemos un programita especial, que venga, yo creo que merece la pena, ¿verdad? Hombre, y si hay más preguntas, que yo creo que las habrá, porque interesa mucho, sí, porque hay muchas cosas que se van a entender perfectamente y que interesa porque es algo que, bueno, porque está en tu casa, ¿no? Y está en el día a día y se habla de ello constantemente, y efectivamente es más complejo de lo que se puede imaginar, pero también muy, muy sencillo de explicar, y yo creo que hay algunas recetas, y en ADENA trabajamos para dar recetas sencillas a quien hay que dárselas y técnicas a quien también hay que dárselas, pero bueno, por lo que se puede llegar a entender efectivamente cuál es el problema real del agua y la solución teóricamente sencilla que se podría aplicar. Pues no te vamos a dejar con las ganas, así que te proponemos este programa para dentro de poquito, ¿vale? Cuando queráis. Miguel Ángel Valladares, director de comunicación de WWF ADENA y muy buen amigo del Abrazo del Bosque, parte, de hecho, de nuestro bosque. El día 28 de febrero nos volveremos a encontrar en el acto. Creo que tiene. Sí, estamos en ello, a ver qué pasa. Pues, bueno, si no físicamente, pues en alma. Claro que sí. Pero bueno, haremos lo posible en este acto que vamos tenemos previsto realizar en el proyecto Bosque de Cebrián en Riva de Saelices, conmemorando el primer año desde la plantación, aquella ya mítica del bosque en memoria de Juan Antonio. Pues bueno, intentaremos vernos allí y seguiremos apostando por todo aquello que compartimos, ¿eh? Aquella. Eso esperamos, muy bien. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Nada, a vosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Hasta la próxima. Touches blue, touches gray, touches brown. I look down at my feet, they've been with me for years. I take one step for you and then two for myself. Y a las 11:41 minutos de la noche seguimos en nuestro Abrazo del Bosque aquí en el Abrazo del Oso, en Onda Berlín, en el 107.3 de la FM y también en internet, en www.elabrazodeloso.es. Vamos a seguir con nuestras noticias, nuestra sección de actualidad en el bosque, en el Abrazo del Bosque. Y empezamos con esta noticia, este titular que nos deja la siguiente historia. Ecologistas abogan porque los ciudadanos participen en la elección de los proyectos que se harán con el Plan Zapatero. Ecologistas en Acción abogó porque los ciudadanos participen en la elección de los proyectos que se desarrollarán con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local propuesto por el Gobierno Central, porque así se podrá incrementar la transparencia en la adjudicación de los proyectos y alejar el fantasma de la corrupción. Las obras financiables por el Fondo Estatal de Inversión Local deberían tener carácter social y ambiental. Así citaron la rehabilitación y mejora de espacios públicos, urbanos y equipamientos, la mejora de redes de abastecimientos de agua potable y tratamientos de aguas residuales, la supresión de barreras arquitectónicas, la mejora de la movilidad sostenible, actuaciones dirigidas a la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación, la gestión de residuos urbanos y el ahorro y eficiencia energética, entre otras muchas. Y una que se me ocurre, por ejemplo, es la de las bolsas de plástico. Si estamos preguntando, pues mira, esta se me ocurre. Pero España parece que da marcha atrás en la prohibición de estas bolsas de plástico. Las bolsas de plástico se resisten a morir en España. Se había fijado una fecha límite para que desaparecieran y esta fecha era el 2010, pero ahora se ha retirado el borrador del Plan Nacional Integrado de Residuos. Las bolsas de plástico fueron ya prohibidas en Irlanda con gran éxito, en China también y en Francia y en Argentina le han puesto una fecha límite. En España habían hecho lo mismo, pero ahora se han arrepentido. Recordemos que el plástico es un material que tarda cientos de años en biodegradarse y en todo este tiempo las bolsas van a parar al medio natural y sofocan a animales terrestres, a peces, a plantas y contaminan los campos y bosques, sin contar las ciudades que ven estas bolsas endemoniadas danzar por sus cables eléctricos, ramas de árboles, alambrados, veredas, calles y un largo etcétera. Premian a una ingeniera por salvar al tití dorado de la extinción. A modo de reconocimiento hacia el trabajo que lleva desde hace más de dos décadas con el objetivo de salvar de la extinción al tití león de cabeza dorada, la Fundación National Geographic le ha otorgado a Denise Marshall Rambaldi, una ingeniera forestal brasileña, el premio National Geographic Buffet por liderazgo en conservación medioambiental. Uh-huh. Al recibir este galardón. Estás pensando en el alcalde, sí. Nuestro querido alcalde. Al recibir este galardón, que está dotado con $25,000, la profesional expresó ante la agencia EFE su deseo de alcanzar mayor repercusión a través de este reconocimiento para de esta forma atraer la atención internacional acerca del bosque atlántico de Brasil y que el mundo pueda hacer un esfuerzo internacional para salvar al tití de melena dorada. Y otro animal en peligro de extinción, y en este caso muy bonito, pero muy pequeñito, las mariposas europeas que se enfrentan a esta debacle. Las mariposas europeas se pueden enfrentar a una extinción dramática por culpa del aumento de temperaturas debido al calentamiento global, según un nuevo estudio dado a conocer por National Geographic. Las mariposas migran al norte cuando la temperatura aumenta. Lo hacen buscando climas más frescos, pero la destrucción de su hábitat debido a la deforestación podría detener esta migración y, por tanto, atarlas a un clima que no les es favorable. Apenas unos pocos grados de temperatura pueden matar a las mariposas que no pueden migrar. Así está ocurriendo con muchas otras especies animales y vegetales que se van moviendo, van migrando en busca de un clima más frío, tanto hacia el norte como hacia más altura. Se enfrentan a la extinción. Algunas especies de insectos logran adaptarse, pero otras se extinguen tan solo en un verano. Eso puede llegar a ocurrirles a las mariposas europeas. Vamos con una noticia de estupidez global, como nos dice nuestro querido Eduardo Aparicio, y lo hablábamos un poco con Miguel Ángel, los hielos que se nos van, que se derriten, y es uno de esos grandes indicadores de que de verdad el cambio climático se está produciendo. Los hielos, en este caso de Groenlandia, se están derritiendo cada vez más rápido. Los habitantes de Groenlandia no quieren reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de ser una de las regiones más afectadas. Ellos prefieren el clima cálido que están teniendo. Madre mía. Por eso se alegrarán, seguramente, al saber que el hielo perdido este verano es 3 veces superior al del año pasado. O sea, que la isla más grande del mundo se derrite. La pérdida del hielo desde el 2000 es de 920 kilómetros cuadrados, o sea, 10 veces el tamaño de la isla de Manhattan. Seguramente estos habitantes estarán contentos, aun ahora que podrán buscar más petróleo. Pues están encantados, pueden hacerse chaleses y buscar petróleo debajo de sus pies, que hasta ahora estaban cubiertos de hielo. Qué bien, qué felicidad. Bueno, vamos a acabar con una sonrisa a nuestra sección de noticias. Antes de pasar a la agenda, nace la mama vaca. La conservación del medio ambiente y la oferta de productos alternativos al mercado convencional son uno de los retos del nuevo siglo. Este es el objetivo con el que nace la mama vaca. cuya página web es www.lamamavaca.com. Evidentemente. No va a ser la vaca de coche. Ya, bueno, yo lo digo. Una firma de productos, servicios y formación para padres, madres y bebés. Ubicada en el barrio barcelonés del Poblenou, la Mama Vaca cubre la necesidad de muchas parejas que son o serán padres de niños entre 0 y 3 años y que tienen la voluntad de criar a sus hijos de la forma más natural posible. De los productos que ofrecen destacan, entre otros, la ropa de algodón ecológico, los zapatos artesanales, las cunas adaptables a las camas de los padres o los pañales reutilizables. Muy bien, las 11:47, es hora de visitar nuestra agenda semanal del Abrazo del Bosque, la agenda, las citas. Esta semana con poquitas, porque bueno, vienen fechas en las que hay otras cosas mucho más importantes que hacer, que eso dicen, que hacer cosas por la ecología, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y antes de la agenda de verdad, bueno, sí, Irene, 24 de diciembre, Nochebuena. Así es. 24 de diciembre, Nochebuena. Y luego sí. Navidad. 31 de diciembre, Nochevieja. Nochevieja, y yo me hago más vieja también, sí. Efectivamente, sí. Y yo me hago más vieja. Y en nuestra agenda también contamos con 25 de diciembre, Navidad. Sí. Así es. Eso es, sí. Y hasta aquí la agenda. 1 de enero. No, tenemos el 28 de diciembre. El Día de los Santos Inocentes. Efectivamente. El Día de las Bromas. Y continuamos con la agenda. El 6 de enero. El 5 por la noche. Pues los Reyes, pues si nos hemos portado bien, que los Reyes Magos todo lo ven, pues vendrán los Reyes. Y el día 6 nos despertaremos y tendremos los regalos. Muy bien, y se me ocurren más fechas. 10 de enero. Sí, el 10 de enero, pues. Comida oficial del Abrazo del Oso. Esto ya es. Décimo segundo aniversario del programa. Y ¿quién dijo que la agenda era corta? Sí, hay muchísimas cosas. Y cumpleaños del director. Sí, ¿de quién? Y el día 11, cumpleaños del otro director. Cumpleaños del director. Es tremendo. Técnico, sí. O sea, tenemos aquí una cantidad de eventos tremendo, ¿no? Impresionante, porque hay muchos, sobre todo todos los que sean necesarios para que Ana tenga un micrófono, por cierto. Claro. Pues ahí a ver está. Si nuestros queridos técnicos terminan el tema. Se me olvidaba, día 3 de enero no es nada. El día 3, no. Vale. Yo creo que no. Bueno, el 3 de enero, pues. Tenemos pues un poquito, pues podemos ya ponernos un poco con una ensaladita, pues intentar. Día de la dieta. Efectivamente. Hola, Ana. Hola. ¿Qué tal? Tienes el micrófono al revés, pero míralo hacia la luz, mira hacia la luz, como en la película de bichos. Hola. No sé, creo que se está oyendo, pero. Vamos a pasar. Pero entonces yo le cedo. Esto es radio artesanal. Yo quiero explicarlo para que la gente micrófono. No se asuste. Radio artesanal. Aquí, Ana. Lo que tiene la radio artesanal es que. ¿Cómo va a leer ella la agenda? Decíamos la semana pasada con Ricardo Hernández que antes había solo un micro y se lo tenían que pasar ellos en Radio Fortaleza y demás. Pero en este caso. No pasa esto. En este caso tenemos 8 micrófonos, pero solo funcionan 2. Es cosa de la vida. Hola. Ya funcionan 3. Muy bien. No lo he tenido que dejar. Venga, vamos con la agenda antes de que se acabe la música. Ana Muñoz, buenas noches. Buenas noches. Año 2009 que comienza. Ahora parece que no. A ver. Dentro de muy poquito. A ver, espera, que. Desastrosamente. Venga. Es el año del gorila, uno de los animales protagonistas también de uno de nuestros programas en esta última época. Y es que tenemos a Fernando diciendo, no, ese micrófono. Vale. 2009, año del gorila, Ana. La delicada situación de los gorilas y su hábitat ha llevado a la Organización de Naciones Unidas a declarar el 2009 como Año Internacional del Gorila. La decisión debería implicar mayores esfuerzos de conservación y lucha contra las amenazas que han llevado a estos animales al borde de la extinción. Planeta hambriento, lo que come el mundo. ¿Qué hay detrás de este titular? Sí, en los locales de Caja Madrid, en la Plaza Cataluña 9 de Barcelona, se puede visitar esta exposición fotográfica que muestra los hábitos alimenticios de 30 familias de 24 países diferentes a partir de su presupuesto semanal en comida. La muestra enseña y denuncia al mismo tiempo A través de las imágenes del estadounidense Peter Menzel se puede ser testigo de las desigualdades alimenticias que hay en el mundo en el que el sobrepeso convive con la desnutrición. Un mundo de contrastes, sin duda. Y otra exposición para acabar ya nuestra agenda, que estaba cargadísima, como hemos visto. Retrovisores, arte y cambio climático. Sí, en el edificio Piñatelli de Zaragoza, hasta el próximo día 16 de enero, se puede visitar esta exposición que se enmarca en la campaña de sensibilización y divulgación del borrador de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias. La exposición muestra las obras de 21 artistas aragoneses que invitan en sus creaciones basadas en materiales reutilizados y reciclados a reflexionar sobre lo que está en nuestra mano para luchar frente al cambio climático. Pues muchísimas gracias, Ana. No, placer. Un placer. Muchísimas gracias, Irene. Gracias. Hasta aquí nuestro abrazo del bosque, Fernando. Nos vamos despidiendo del bosque, de las sombras, de las hojas, de la maravilla de este bosque, para continuar con el programa con esta música. Y aquí cerramos este primer año, esta primera temporada, por decirlo así, del Abrazo del Bosque. Volveremos el 14 de enero con el programa y con el bosque para seguir hablando de aquello que realmente importa. De momento sí que hay que citarles a ellos, como decíamos al principio. A Pedro Tostado, Eduardo Aparicio, pero también Alberto Moreno, Yolanda López, Federico Lombard, que todos ellos han hecho posible la realización y redacción de este programa. Pues lo dicho, volvemos el 14 de enero. Pasen muy buenas fechas navideñas, muy verdes y muy ecológicas a poder ser. Fuerza y honor. ...11:55 de la noche, El Abrazo del Oso, en Onda Merlín 107.3 FM y www.elabrazodeloso.es. El amplio equipo del programa se está preparando para la segunda parte hoy. Nuestra sección de misterio, La Trampilla del Sótano, sin Luis, que hoy lo tenemos de vacaciones anticipadas, pero con todo su espíritu. Vamos a contar con dos buenísimos amigos, Ricardo Hernández, que ya estaba por aquí la semana pasada, y Manuel Delgado, piramidólogo, amigo del programa también de aquellos años maravillosos hace 10-12. Y me está preguntando, Ricardo, ¿qué haces? ¿Por qué no nos das paso ya? Pues vamos a poner música y luego, después de la música, ya te dejo el micrófono para ti y nos cuentas. Vamos a hacer una pedazo de tertulia de misterio esta noche, que espero que disfrutéis. Venga, vamos con un poquito de música. ¿Qué tenemos, Fernando? Abre el micrófono, aunque se lo oiga Ricardo de fondo. No te preocupes, no pasa nada. Esto es radio artesanal. Ángel. Estaba hablando con Ricardo de que los técnicos de sonido tenemos el oído muy fino. Ah, ya sí. Aparte que Fernando nos deja sordos todos los días. Pero... Claro, porque nos dejan sordos a los demás para tener ellos el oído fino. No te creas. Va a hacer el programa el próximo día. Que tú. Tú, exactamente. Calla, me bueno, ninguno, porque nos vamos 3 semanas de vacaciones. Casi un mes. Se ha enfadado cuando le han llamado becario. Oye, por favor, vamos a poner seriedad en la cabina de los técnicos y vamos a poner música. ¿Qué tenemos para estos minutos? Pues vamos a empezar con un tema que nos trae Irene, de Revolver. Y no sé si tendrá alguna dedicatoria especial que hacer. No tiene. No tiene. A todo el mundo. Hoy me siento especialmente... He dicho Irene, no el portátil, Eduardo. Quiero repartir amor. Pobrecito portátil, que lo ha pasado muy mal hoy. Ya, pero... El efecto 2000. ¿Qué quieres? ¿Dedicarle una canción al portátil? Pues me niego. Sí. Hoy voy a repartir amor. ¿Por qué no el médico que repara el portátil? Porque... Venga, reparta amor, que se nos va el tiempo. Estaba aquí y yo, bueno, pues eso, que estoy contenta y me apetecía esta cancioncita. Pues venga, vamos con Revolver y, bueno, un tema clásico de la banda, ¿no? Eso es. El roce de tu piel. Efectivamente. Pues nada, amor repartido, volvemos dentro de 5 minutitos con la trampillada del sótano especial de este último programa del año, en el Abrazo del Oso. gracias. Escríbenos, correo arroba elabrazodeloso.es. Llámanos 91 505 3529, 91 505 3529. Doce y seis minutos, miedo a la oscuridad, dice Ricardo Hernández. ¿Se la hemos puesto para él, para disfrutarla? Bueno, dice no, Ricardo Hernández no está aquí. ¿Quién no. es Ricardo Hernández? No está. Oye, ponme una música de miedo. Es que no le he presentado todavía, por eso. Ángel, ponnos una música de miedo y nos vamos a ir tú y yo. ¿Quieres una de miedo por ahí ya? Nos vamos a dar una vuelta tú y yo, anda, vente conmigo. No me hacen caso, esto es impresionante. En el abrazo del oso, la trampilla del sótano es nuestra sección de misterio, ¿no? Normalmente con Luis y Llana. Hoy vamos a buscar a Luis y Llana. Ángel, venga, vente conmigo. En nuestra mansión decimonónica, donde hacemos esto. Tenemos un largo pasillo que recorrer y yo sin Ángel no voy. Ángel. Ángel, vámonos. Fernando. Madre mía. ¿Pero dónde estabas escondido, Ángel? ¿Dónde te habías metido? En la trampilla. ¿En la trampilla? Sí. Si no, y no Eduardo me... Uy, Eduardo. Ve, tenéis entre los dos. Sal ya de la trampilla, ven. Que Fernando me va a dejar sordo hoy. Sal de la trampilla, anda. ¿Qué pasa? ¿Que estaba buscando a Luis? Sí, he bajado a ver si estaba, pero no. ¿No está? ¿Y esa nota que llevas en la mano? ¿Qué nota? La nota que has... Ya, me la he encontrado, si es que no puede ser. En esta nota, que a ver qué pone. Ha salido a cazar. Que ha salido a cazar, a ver. Y que nos deja quién, ¿qué es esto? Anda, pero si hay aquí... Hay invitados. Hay un par de amigos que... Sácales de la trampilla, por favor. No, por Dios, haz todos los honores. Ricardo Hernández, mira que Luis ha ido y te ha dejado aquí encerrado. ¿Qué has comido este tiempo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Te ha dejado las sobras o algo de alguien que haya encontrado? No, me dejó también un mensajito. Uh-huh. Pero vamos, que lo mismo, luego si viene pronto de cazarle, pues, le vemos por aquí con un poquito de suerte. Bueno, no vamos sé a yo, ver. No sé yo. Porque este hombre cuando se va a cazar, entre eso y el fútbol, se pierde completamente. Bueno, nada, Ricardo ya estuvo la semana pasada con nosotros, ya nos dio una maravillosa dosis de recuerdos y de misterio. No me pongas esa cara porque la audiencia lo ha dicho. Gracias. Le gustó mucho el asunto y nos dijo, queremos que vuelva. Y bueno, como Luis era así, lo ha secuestrado y lo ha dejado en la trampilla. Pero es que además nos ha dejado otro buen amigo del programa. La semana pasada hablábamos de 10, 12 años, hace que... Tuvimos la oportunidad de hacer unos programas muy especiales de misterio, de psicofonías, de Egipto. Y en uno de ellos estaba quien está aquí ahí al fondo de la mesa, se llama Manuel Delgado. Él es arqueólogo, piramidólogo, una de las personas que más veces ha visitado Egipto que yo sepa. Y no precisamente para quedarse encerrado en el hotel, sino para levantarse a las 3 de la mañana para subirse en un caballo e irse a buscar las pirámides al amanecer para ver cómo daba la luz. Bueno, un friki. Así, en resumen. Muy buenas noches, Manuel Delgado. Y decías que era amigo. Hola, muy buenas noches, tengo que decir, ¿no? Sí, sí. La audiencia tiene que pensar que no es grabado el programa. No, para nada. Buenas noches. Esto entonces es riguroso directo, son las 12:09 minutos del 17 de diciembre, bueno, ya 18 de diciembre del año 1412. Bienvenido, Manuel. Había un dicho que decía que la fuerza de un personaje está en función de la fuerza de sus enemigos, ¿no? Pero claro, yo tendría que cambiar aquí la historia. Hablando de amigos, ¿no? Ha llovido mucho. Desde que estuvimos por aquí, ¿no? Por estas ondas, compartiendo un montón de cosas, ¿no? 12 años, ¿no? Decías tú. De aquel programa, pues eran unos... No, 10 años. Fue en el 98, sí. Fue a finales del 98, o sea que prácticamente estamos de cumpleaños. Sí, sí, sí. Estamos de cumpleaños. Una década. Pues seguimos siendo tan niños como lo éramos, ¿no? Un poquito más de canas, nada más. Bueno, hay que decirlo que ese día, después del programa, fuera de antena, dijimos, dentro de 10 años aquí, a la misma hora. Y hemos cumplido. Hemos cumplido, ¿eh? Hemos llegado 5 minutos tarde, pero hemos cumplido, sí, ¿verdad? Sí, sí, señor. Y me acuerdo de ese programa con mucho cariño, porque además Manuel no vino solo, se trajo, además de a Ricardo, se trajo un pedrusco y un cacho de madera. Digo, pues, ¿esto qué es? Y eran dos trocitos de la pirámide, muy importante, ¿no? De la gran pirámide de Giza. Sí, era más pequeña, porque he vuelto muchas veces y cada vez que voy cojo un cachito, ¿no? Entonces eso te voy a decir, que si lo has visto de crecer últimamente. Sí, ya la pirámide no mide los 147 metros de altura, o sea, mide 33 nada más ahora ya. De la cantidad de cachitos. Ya decía yo que aquí había poco espacio ya en el estudio, tanta piedra. Pues sí, aquel tronco que trajiste además de la piedra tenía mucha historia. Era... Pues yo creo que tanta historia como la propia pirámide. Como la propia pirámide. Y aquí cogiéndolo sin problemas y nos lo tirábamos encima y esas cosas. Sí, pero además con una alegría, pero esto no es serio. Y desde entonces pues ya conocemos a Manuel Delgado y, claro. Y cómo trata otro mito que se derrumba. Lo que no es serio es que hayan pasado por allí miles de personas durante... Claro. Cientos de años y nadie haya visto la importancia que tenían ciertos objetos, ¿no? Uh-huh. O ciertos detalles. Claro, eso es lo importante. Porque este trozo de madera, que decimos que posiblemente tenía la misma edad de la pirámide, estaba perdido en el fondo del pozo. Sí, de un pozo que tuvimos la ocasión de abrirlo. Es una, bueno, algún día tendremos que escribir un libro, ¿verdad? Ricardo, de las chapucillas de los viajes, ¿no? Las cosas que no se pueden contar, ¿no? Y contaremos una ópera que nos vimos, de acuerdo, a lo de las pirámides, ¿sabes? Haciéndonos pasar por unos reporteros intrépidos, que fuimos a hacer una entrevista al barítono, ¿te acuerdas? Con una cámara... Channel 5. Channel 5 nos inventamos. Claro, realmente nos queríamos ahorrar las 20.000 pesetas que costaba en aquella época verse la ópera ahí al lado de las pirámides, ¿no? Y nosotros estábamos por allí haciendo un reportajillo de los nuestros, ¿no? Pues dijimos, aquí entramos gratis por todo el morro, ¿verdad? Y fuimos con la cámara y dimos el pego. Sabes que la cámara no tenía cinta, no ni tenía pila. Pero hicimos las entrevistas y todo y la gente se lo creía. Bueno, esa vez no acabamos en la cárcel del Cairo, que ya no la conocemos. Casi tanto como la Gran Pirámide. Pues por ahí anda, ¿no? Pues bueno, pues sí, muchas chapucitas que hay. Pues una vez convencí por entonces el jefe general de todo lo que es la Oficina de Antigüedades Egipcias y el que era el comisario, ¿no?, de la meseta de Giza, ¿no? Y entonces le dije que vamos a hacer un vídeo, pero con él, dirigido por él y todo por él, ¿no? Le encantó la idea, ¿no?, tener a su disposición un equipo de profesionales para... Y entonces, bueno, empezó el hombre a hablar, y durante una semana, pues el hombre, yo no sé cuántas cintas, ¿no?, de Betacán, de estas de media hora gastó, ¿no? Pero en fin, al final el programa o era de 20 horas o era inmasticable. El caso es que, bueno, pues nos permitió entrar a lugares que no se había entrado hasta desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, un pasadizo que hay desde la Gran Galería a la Cámara del Caos, es un pozo vertical de 75 metros de profundidad, que bueno, que conecta todo lo que es la Gran Pirámide con la Meseta de Giza, ¿no? Sabemos que debajo de la Gran Pirámide existen unas grutas naturales, y entonces este pozo pasaba por esas grutas naturales, ¿no?, que yo creo que es la experiencia más increíble que he tenido yo en Egipto, ¿no?, de estar en una gruta natural que bueno, se descascarilla por todos lados, muy inestable, y saber que encima tienes 3 millones de bloques de piedra, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí, por ese canal, algunos guardias de la Gran Pirámide ya nos habían informado que de vez en cuando salían por ahí algún reptil, alguna rata. Y bueno, iban detrás de ella y la cazaban y ese tipo de cosas. Es decir, que estaba conectado con el exterior de la pirámide, por decirlo de alguna forma, ¿no? El bajar por allí, pues ya te digo que nos dieron permiso. Ahora hay una puerta, ¿eh? Si alguien va a hablar a la Gran Pirámide y entra a la Gran Galería, ve que hay una puerta de hierro con un candado. Cuando nosotros esto lo hicimos, posiblemente año 93, 94, pues había simplemente unos barrotes con cemento. Y nosotros rompimos esos barrotes para entrar con el permiso, lógicamente, de la autoridad, ¿no? Cuando bajamos por allí, bueno, fue una experiencia increíble porque sabíamos que durante los últimos 80 años nadie más había pasado por allí. El lugar estaba infectado de todo, porque era el lugar donde los guardianes de la pirámide lo utilizaban como depósito de detritus de todo tipo, ¿no? En vez de estar dentro de la Gran Pirámide, en vez de salir a orinar o hacer otras cosas mayores fuera de la pirámide, bueno, ya que estaban allí. Y entonces, bueno, bajar por aquel pozo donde tienes que ir agarrándote a pequeños intersticios que hay entre los bloques de piedra, pues fíjate lo que había en eso, ¿no? Claro, es que hacer también una pirámide tan grande para y no poner unos baños también tiene su delito. Exactamente. Estos egipcios. También encontramos un montón de monedas. Monedas que algunas eran del siglo XVIII o siglo XVII y las dejamos allí, lógicamente, ¿no? Así que luego hablamos un poquito de la magia de la pirámide, ¿no? Y cómo en muchísimos lugares de poder existen cosas que van dejando las personas, ¿no? Claro. Y alguien que no está informado lo puede coger. Y entonces cuando coge eso, pues no solamente coge la piececita, sino que coge todo lo que rodea esa piececita. Coge entonces una historia, claro. Claro, si tú echas una moneda, por ejemplo, para que, no sé, un familiar tuyo tenga una curación de una enfermedad, cuando tú coges esa moneda, pues obviamente se te puede estar traspasando, ¿no? Era un poco lo que en muchísimas religiones antiguas, no lo digo yo, ¿eh? Sí, o sea, sí, en muchísimas sí. religiones antiguas se llaman lo que son los traspasos energéticos, ¿no? Tanto positivos como negativos, ¿no? Pues bien, el caso es que íbamos por ahí bajando, entre, fíjate, lo que llevábamos en las manos, lo que llevábamos en el pelo, ¿no? Los compañeros de arriba, pues tirándome piedras que estaban en la cabeza, ¡pam!, permanentemente, ¿no? Una atmósfera con una humedad seco completamente todo aquello. Levantábamos mucho polvo, ¿no?, porque de vez en cuando saltábamos de un sitio a otro, ¿no?, y ese polvo se quedaba allí mascado, ¿no? Claro. Y bueno, pues allí en un sitio encontramos este trozo de madera. Y bueno, no le dimos importancia. A la salida enganchamos la escala que utilizamos en el primer tramo, una escala de esperología de 20 metros de larga, la utilizamos para el primer tramo. Y pues ya fuimos ya un poco en escalada, ¿no? Y entonces enrollamos y nos llevamos el palo. Lo que pasa es que luego, al investigar varios meses después de haber vuelto de allí, pues relacioné unas piedras que existían dentro de la Gran Pirámide, en lo que se llama la Cámara de los Rastrillos, ¿no? Anterior a la Cámara del Rey, el sitio más importante de la Gran Pirámide, existen unas piedras de granito que se subían y se bajaban a voluntad mediante un sistema de poleas, ¿no? Pues bien, esas piedras de granito estaban perforadas y entonces este palo pertenecía, o sea, cabía perfectamente, luego lo comprobamos. Entonces, claro, si encontramos ese palo, ese clavo entraba milimétricamente en esas piedras de granito, pues al final supuse que era de la Gran Pirámide, ¿no? Y no, para no hacer demasiado largo esto, ¿no? Fui al Consejo Superior de Investigaciones Científicas para que me hicieran un carbono 14. Los sistemas en España en aquella época eran muy antiguos, tenían que quemar prácticamente todo el palo, un palo que puede ser de 45 metros de largo, pues por unos 10 centímetros de ancho, ¿os acordáis, no? Como una especie de antebrazo, ¿no? Uh-huh. Y entonces tenían que quemarlo todo, ¿no? Porque, y entonces lo que hicieron allí fue cortarme una especie como de rodaja de ese palo, sí, y lo mandé a la Universidad de Chicago. Entonces allí, al precio módico de 60.000 pesetas de la época, pues me hicieron un carbono 14, eso sí, en 3 días, fantástico. Claro, porque ahí teníais la sospecha de haber encontrado un resto que, por fin medible a través del carbono 14 de la Gran Pirámide. Claro. Uno de los grandes misterios de la pirámide es cuándo se construyó. Claro, y encontrar esto podría ser una clave. Si nos dice, esto está construido hace 12.500 años, ¿no? Que es la fecha que valoramos un poco, eso está hace 7.000 o hace 45.000. Pues hubiera sido algo realmente espectacular, ¿no? Pues bueno, el caso es que la Universidad de Chicago, en el informe que me mandó, me decía que ese palo, las pruebas que había dado el carbono 14, es que pertenecía al futuro, o sea, como al 2160 después de Cristo. Eso significaba dos cosas: o que el palo había venido del futuro en un viaje de estos espacial o un cambio temporal y ese tipo de cosas, o bien que el palo había estado influido por una serie de radiaciones. Por ejemplo, unos árboles que estén al lado de la antigua central nuclear de Chernóbil, por ejemplo, pues lógicamente lo que es la pérdida de radioactividad que mide el carbono 14, ¿no? Lógicamente ha tenido, o sea, no ha perdido radioactividad, sino que ha aumentado, ¿no? Muchos árboles que están al lado de las autopistas, por el CO2 de los coches, etcétera, pues también pueden tener cambios, ¿no? Es decir, no van perdiendo radioactividad, sino que la ganan, ¿no? Claro. Entonces, claro, cuando me dijeron que la fecha era el 2160, por los baremos que daban, ¿no? Lógicamente el futuro no puede ser y, claro, lógicamente estaba muy contaminado, ¿no? Porque dentro de la Gran Pirámide existe ese tipo de historias, ¿no? Nosotros los contadores Geiger, sobre todo en la Cámara del Caos, pues se nos han vuelto locos, ¿no? Yo me acuerdo de un viaje que hicimos, ¿te acuerdas? Cuando estábamos en la Cámara del Caos, Ricardo, poníamos una brújula y se volvía loca. Loca. Loca, absolutamente. No había forma de orientarla ni de encontrar el norte. La ponías en un punto y te apuntaba hacia un sitio, pero temblando. La movías unos centímetros al lado, con lo cual no debería moverse el polo magnético, y sin embargo se giraba completamente. O sea, no, era increíble. ¿Y esto a qué se debe? ¿Qué hay en la pirámide? ¿Qué tipo de energía puede generar unos cuantos millones de piedras? Solo tenemos un programa para hablar de esto, con lo cual no vamos a extendernos demasiado. Solamente decir que existen dos teorías, ¿no? O dos escuelas que hablan de la pirámide. Uh-huh. Primero, la escuela oficial, ¿no? Que habla del monumento como la pirámide tumba, ¿eh? Y luego estamos todos los demás, aparte de la arqueología oficial, que hablamos de la pirámide máquina. Es increíble, existen 120 pirámides en Egipto, en ninguna de ellas jamás se ha encontrado el cadáver de un faraón, en ninguna de ellas. Algunas de estas pirámides se han encontrado invioladas, como la pirámide Sekhemhet en Saqqara. Muchas de ellas son macizas, no tienen ninguna cámara interior, y pese a ello siguen considerándose tumbas. Es uno de los mayores misterios, ¿no? Porque los arqueólogos siguen pensando que es tumba cuando no se ha encontrado ni siquiera un faraón. ¿Cómo he encontrado uno o dos? No, ni uno. Entonces, pues bueno, ante esa teoría pues estamos los demás, ¿no? Existe un libro que lo recomendamos a toda la audiencia, ¿verdad? Tecnologías en el Antiguo Egipto, de Christopher Dunn. Este nombre es un ingeniero, ¿no? Entonces este señor dice que la Gran Pirámide es una gran central en la que se creaba una energía de muy alta precisión. Además dice cómo funcionaba la Gran Pirámide, ¿no? Y eso explicaría el por qué existen pasadizos de un metro de altura, ¿no? En los que tienes que ir más o menos que arrastrándote, ¿no? Algo que no cuadra con una ceremonia de enterrar a un difunto con esa comitiva, ¿no? En que iban llevando el cadáver del faraón por un pasillo de un metro de altura, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Y cuando te dicen que es que era para que la pirámide no se cayera, pues claro, se olvidan de que la Gran Galería tiene casi 9 metros de altura, es decir, lo hacían por algo, ¿no? Entonces ese algo yo creo que estaba muy por la línea de la tecnología, mucho más que por la línea de la muerte, ¿no? y de los enterramientos. Vosotros que habéis estado ahí, Ricardo, supongo que llamará mucho la atención ver, como decía Manuel, la Gran Galería, la construcción de este pasadizo, que prácticamente dicen muchos que está hecho al vacío. una perfección de unión entre las piedras. Sí, así es. Además, no solo eso, no solamente la perfección en la construcción, sino que, como estamos hablando de energías, otra de las incógnitas que a mí más me intriga por mi relación con el tema de sonido siempre ha sido la perfecta afinación que tienen las piedras. De forma tal que aquello, si lo consideras como una máquina, también podría entrar en resonancia y ser un generador de energía de resonancia impresionante. De hecho, en la pirámide roja de Dasur, si te acuerdas, con un diapasón estuve haciendo pruebas y, vamos, fue impresionante aquello. O sea, prácticamente y devolvió amplificado el sonido del diapasón de una forma bestial. Y no solamente las pirámides, nosotros tenemos la constancia de que existen muchísimas estatuas que no solamente al hacerla han creado allí unos cánones de belleza perfectos a la forma de diseñarla, ¿no? Sino que está tallada de tal forma que tiene un sonido. Y cuando das un golpecito con los nudillos, suena de una forma que ha sido buscado por el constructor de la piedra, ¿no? Existen en el Museo del Cairo un montón de piezas que parecen ser, pues, como platos o ensaladeras, o cosas de estas que, bueno, siempre se dice, bueno, esto era para comer, ¿no? Bueno, estamos hablando a lo mejor de platos de granito que tienen un milímetro de capa, o sea, es decir, cómo se puede hacer eso a golpe sin que se rompa, ¿no? Y en cambio, pues bueno, cuando le das un toquecito, una tobita, ¿no?, que decimos, pues bueno, siempre tiene una nota, ¿no? La nota que más se mantiene, hemos visto en todas estas estatuas, es el re sostenido, ¿sabes? 440 hercios en frecuencia. Que date cuenta que en codos egipcios es exactamente la base de la Gran Pirámide, 440 codos por 280 de altura, ¿no? Ese número de 440 es exactamente la nota en decibelios, ¿o cómo es eso? En hercios. En hercios, pues que tienen muchísimas estatuas de Egipto, ¿no? Es decir, para estudiar Egipto, yo creo que existe un gran problema, ¿no?, a la hora de valorar el pasado. Yo creo que el gran problema que tenemos nuestra civilización actual es que a finales del siglo XIX se produce la revolución industrial. A partir de entonces parece que hemos conseguido progreso, cuando lo único que hemos hecho ha sido llenar nuestra cocina de electrodomésticos, y a esto le llamamos progreso, ¿no? Pues bien, en ese momento se crea, yo creo, que el mayor atentado contra el conocimiento, que es la diferenciación de las ciencias. A partir de entonces surgen los títulos, ¿no? Entonces, a mí cuando una persona me dice yo soy esto, lo que me está diciendo intrínsecamente es yo no soy todo lo demás, ¿de acuerdo? Y es una pena que actualmente un filósofo no sepa de matemáticas, un matemático no sepa de astronomía, un astrónomo no sepa de biología, un biólogo no sepa de informática, porque antiguamente todo estaba junto, ¿no? Es decir, solamente el estudio multidisciplinar de todas las ramas del saber es lo único que nos puede decir realmente la veracidad o lo que hicieron los antiguos egipcios en algunos de sus monumentos, porque en sus monumentos incorporaron absolutamente todo el conocimiento. Qué placer tener este ratito de radio con Ricardo y con Manuel. Estamos viajando al antiguo Egipto, disfrutando de cosas que seguramente no podéis encontrar en otro sitio. A ver, ¿qué programa de radio podemos hablar de Egipto y empezamos a hablar de hercios y cosas de estas? Pero es lo que decimos. Nos han echado de todos los demás. Claro. Y tiene que ver lo de con el sonido también, esta leyenda que hay sobre los colosos de Menón, que tenían, prácticamente hablaban, ¿no?, cuando les daba el viento. Sí, según en ciertos momentos, en un cierto viento que hay, que es en, no recuerdo exactamente la dirección. En tema de viento soy muy malo para los nombres, pero entonces cuando ocurría este... El cierzo, seguro que era cierzo. El cierzo del Ebro, ¿no? Cuando les daba ese tipo de viento, entonces ululaban de una forma que parece como si estuvieran cantando. Sí, pero eso fue a través de... Eso fue después de un gran terremoto, porque los colosos de Menón eran de una pieza, Claro. Además de una dolerita muy, muy, muy dura, ¿no? Eran de una pieza, entonces después del terremoto se agrietan, ¿sabes? Entonces ya cuando muere Alejandro Magno, te lo digo un poco así, muere Alejandro Magno y divide todo su imperio entre sus generales, ¿no? Al general Ptolomeo le toca la parte de Egipto, sí, ¿no? Pero entonces, ahí empieza a haber una mezcolanza, ¿no?, un sincretismo entre las religiones del antiguo Egipto y las religiones que venían de la antigua Grecia, ¿no?, helénica. Entonces, se crea ahí un barullo increíble, ¿no? Pues bien, Menón era un héroe griego, ¿no? Entonces, cuando estas estatuas por los terremotos tenían esas grietas, pues hacía que el aire que pasaba por allí diera esa sensación, ¿no?, de que estaban, de que el héroe Menón antiguo, pues estaba a través de estas estatuas, pues vociferando y cantando este tipo de cosas. Bueno, dejamos en anécdota curiosa. Una preciosa, además. Y muy bonita, sí, señor. Otro lugar mágico de Egipto, y que ahora mismo, pues, si vais a visitarlo, pues en la puerta encontraréis otro cerrojo muy grande y una foto de Manuel y de Ricardo diciendo que no les dejen pasar bajo ningún concepto, es el Serapeum, que me temo que en este caso está cerrado por otras cuestiones, está un poco en peligro de que se caiga, pero es un lugar algo desconocido de Egipto, pero que tiene también mucho de lo que hablar, mucho misterio, ¿no? Sí. Contarnos qué es el Serapeum, qué es ese lugar misterioso bajo tierra. Pues tú fíjate que... ¿Qué se supone que es? El artículo que escribimos... Claro, vaya pregunta, ¿eh? La pregunta el artículo es eso, que escribimos es... justamente ayer, Ricardo lo ha metido en su página web, en playats.com. Uh-huh. Y yo creo que aquella vez que entramos en el Serapeum, bueno, aquello fue otra película, ¿no? Ese fantástico libro que tenemos que escribir sobre las chapuzas de los viajes, ¿no? Sí, muchas veces lo más interesante es cómo conseguíais entrar a esos lugares, claro. Más que otra cosa. Porque eran lugares prohibidos. Claro. Y en este caso por seguridad, además, porque se está derrumbando. A mí mi hermana me enseñó a regatear en el rastro, ¿no? Entonces me dijo que cuando te interesa una cosa, no intentes que el vendedor sepa qué es lo que te... sino vete por lo de al lado. Entonces, después de regatear mucho y tal, parece como que lo dejas, y luego ya como cuando te vas ya preguntas por lo que te interesa, y entonces el hombre ya está un poco con los brazos caídos, ¿no? Y ya te lo... Bueno, aquello fue una proeza absoluta el poder entrar allí, ¿te acuerdas? Con Lorenzo y entonces, bueno, intentábamos entrar en el Serapeum. Entonces lo que le pedimos fue hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces llevábamos allí pues un montón de salvoconductos falsificados, por supuesto, como siempre, ¿no? Un montón de carnets, que en aquella época, eso lo contamos o no lo contamos, bueno, también nos habíamos hecho unos carnets por ahí que no valían para nada y tal. Pero una esto parada, ya prescrito, ¿no? Es ya prescrito, yo para más de 5 años ya prescrito todavía. Bueno, pero eran carnets de investigadores, nosotros íbamos allí a investigar, o sea que tampoco es tan delito tan grave, ¿no? Sí, pero era una asociación que habíamos creado el día anterior. ¿No? Ver, pero era una asociación y la habíamos creado, o sea, bueno, sí, bueno, seamos claros. Admitamos un culpo, ¿no? Bueno, entonces pues estuvimos intentando hacer otro tipo de cosas y tal, y al final, pues bueno, ya como no nos dejaban entrar donde habíamos dicho, bueno, pues dejarnos entrar en el Serapeum, venga, vale. Pues eso fue por lo de la pirámide de Zoser, porque tú te empeñaste en bajar al pozo, y que no, que no, y que no, entonces insistiendo mucho, y además llevaban cuerdas y todo para bajar, y se ató para hacer las fotos, pero según iba haciendo las fotos se iba deslizando hacia abajo, y el otro entró en pánico y diciendo que no, que he dicho que no. Entonces fue cuando dijimos, venga, vale, nos vamos de aquí, pero vamos al Serapeum. Y ya el otro desquiciado dijo, bueno, venga. Venga, vale, vamos. Vale, va. Y conseguimos entrar porque el Serapeum efectivamente está derrumbando. Y entonces, bueno, por dentro tiene un montón de pilastras de madera, ¿no? Que lo están aguantando. Date cuenta cómo se descubre el Serapeum. Por allí Mariette, el famosísimo, yo no sé por qué tiene allí el Museo del Cairo, en lo que son los jardines exteriores, está allí la tumba de Mariette, como si fuera el máximo egiptólogo de todos los tiempos. Bueno, pues este señor hacía arqueología con dinamita. Iba escondiendo dinamita para ir por el desierto y iba saltando todo. Y entonces, pues las cosas que se salvaban, pues lo vendía a los museos. O sea, un arqueólogo de los buenos, ¿no? De los finos, ¿no? Sí. Bueno, luego, yo creo, luego fue el que hizo el Museo del Cairo y ese tipo de cosas. Le nombraron además plenipotenciario de la Oficina de Antigüedades Egipcias. Hombre, es que si no lo hacían, lo volaba. Es que quien tiene el poder consigue las cosas. Pues este hombre encontró al final, pues, el Serapeum. Entonces era Peun, para daros cuenta de cómo es como 2 kilómetros de suburbano de Madrid, de metro de Madrid, con esas bóvedas increíbles de 6 metros de altura, abiertas que caben 2 trenes y de vuelta, increíble, ¿no? Y luego tiene 24 salas alojadas a ambos lados, tanto a izquierda como a derecha, y entonces ahí yo creo que existe uno de los mayores misterios que existen en Egipto. Yo he viajado con Juanjo Benítez varias veces a Egipto, y de todo lo que le he enseñado, que no ha sido poco, dice que lo que más impresión le daba era el Serapeum. ¿Por qué? Porque allí existen unos sarcófagos de 72 toneladas de peso. La tapa mide, pesa 28 toneladas. Está traída desde no sé dónde, desde Asuán, algo realmente increíble. Y entonces, bueno, la respuesta arqueológica es que allí se enterraban los famosos bueyes Apis. Claro, pero estamos con el mismo tema de las pirámides tumbas. No se ha encontrado ningún buey Api dentro de ellos, ¿no? Es más, uno de estos sarcófagos, Mariette, lo encuentra cerrado. Y como no lo puede abrir, mete dinamita. Mete dinamita, pega aquello una explosión, imagínate, subterráneo, lo que debió ser aquello. Y de pronto él escribe algo que es increíble. Dice, nada más después de la explosión, todo el polvo que se produce se mete dentro del sarcófago. Es decir, ese sarcófago estaba cerrado al vacío. Son respuestas que ninguna están contestadas. No se sabe ni cómo, ni por qué, ni para qué. Soy experto en hacer estas preguntas, Ricardo. No, lo que sí sabemos es quién no pudo hacerlo con la tecnología que tenían, etcétera, claro, etcétera. O sea, es decir, que no sabemos muchas cosas, pero sí sabemos lo suficientes como para poner en tela de juicio la parte tecnológica de un Egipto absolutamente desconocido. Impresionante, la verdad es que cada vez que hablamos de este tema, además de que es muy fácil con vosotros, es un tema que, bueno, sueltas la liebre y nos podemos aquí tirar mucho rato. Ya sabes, al próximo viaje vente, y así lo ves tú mismo. Yo aunque el Serapeum no creo que esta vez cuele ya. Busco patrocinadores. bueno, ya veríamos qué nos inventábamos todavía. Entraríamos seguro, vamos, estoy convencido. Sí. ¿Por las buenas o por las buenas? Las 12:37, estamos en el Abrazo de los hablando con Ricardo Hernández, Manuel Delgado, de uno de los temas que más nos apasiona, el antiguo Egipto. Ángel González, ¿qué te parece si hacemos un pequeño descansito? Cogemos fuerzas y vamos a viajar ahora a otro sitio donde también hay pirámides, fíjate, España. Hay muchas. Vamos a descubrirlo, pero vamos a hacer esta pequeña parada. Eso sí, animo a la audiencia, Irene, si quieren a llamarnos, si quieren escribirnos, tenemos las líneas abiertas. Irene Fernández, con su micro recién abierto, ¿nos dices el teléfono, por favor? El teléfono es 91-505-3529. ¿No te llama Fernández? No, lo que pasa es esa manía de Ángel González, Irene Fernández, no, Eduardo Moreno, por Dios. No, lo que pasa es que la tenía que avisar un poco antes porque casi no le salía la voz. Estaba durmiendo, digo, voy a despertarla, a ver que diga el teléfono, ¿cómo has dicho? 91-505-3529. Yo te digo que lo repitas porque ya la audiencia ya le ha echado la bronca alguna vez por decirlo muy rápido. Sí. Ah. No, pero la bronca me la echan a mí, ya sabes que yo corro mucho. ¿Y el correo electrónico, Ángel? Anda, mira, eso para hablar. correo@elabrazodeloso.es. Aquí el que hable, vamos, yo le doy un capón. ¿Cómo has dicho correo? ¿Y quién te lo da a ti? Porque no paras, hijo. Que va, hoy están hablando ellos. Correo, no nada. @elabrazodeloso.es. Oye, ¿por qué no ponemos lo último de Dartmouth? ¿Te apetece? ¿O lo a mí sí, para luego para lo tenía Fernando por ahí preparado y está un poco entretenido, así que creo que lo ponemos luego. Lo ponemos luego, venga. Luego vamos a estrenar el último disco de Dartmouth que no ha salido, que sale en enero. Pero ahora, ¿qué tenemos preparado? Pues ahora vamos a escuchar un tema de Alana Miles que se llama Black Velvet. Uh-huh. Y descansamos un poquito. Venga, retomamos fuerza, cogemos el vuelo de ¿cómo es la compañía esta de Egipto? Bueno, la compañía era de Egipto. Egipter, es que he viajado poco. Y nos venimos a España para ver qué pasa con las pirámides de este lado. Jimmy Rogers. El Abrazo del Oso, todos los miércoles, 2 horas de radio diferente. Fernando, tenemos hoy concurso. Ya sabéis que aquí en El Abrazo del Oso hacemos un concurso. Es que parece que estábamos hablando fuera de antena, pero no, estamos en antena. Tenemos un concurso de series de televisión y queríamos dejarlo también hoy, la última serie del año. Entonces, hay que hacerlo también, aparte del tema del que estamos hablando ahora mismo con Ricardo, con Manuel, sobre misterios, pirámides. Pues tenemos una serie de televisión que ahora pondremos, ¿no? Fernando, ¿tenemos algo ya o lo dejamos para luego? Estamos dejando muchas cosas para luego y se nos va a acabar el tiempo. ¿Qué tenemos? Pues sí. Pues sí. Hay una serie por ahí. Que si encuentro por aquí... Es que esto es cosa de Ángel. Hoy que ha venido Ángel. Bueno, pues nada, dile a Ángel que la prepare. Entonces, pero que la audiencia se prepare porque vamos a poner un trocito de una serie de televisión para... A ver si la adivinan, nuestro concurso de series de TV. No, Ricardo no puede participar porque ya ha visto el guión. Bueno, no hay guión porque lo he perdido. Pero bueno. Ay, bueno, pues aquí seguimos con Ricardo Hernández y Manuel Delgado. Irene se enfada por los apellidos. Yo los digo siempre. Para que todo el mundo sepa con quién estamos hablando. Por ejemplo, Manuel Delgado, como decimos, es arqueólogo, piramidólogo y demás. ¿Y en qué andas? ¿Qué andas ahora mismo, después de tantos viajes a Egipto, la productora por ahí, la pirámide TV? Echando cuentas, creo que está en Egipto ya 80 veces. Me iba a aventurar, lo he pensado antes de empezar, digo un número, pero no, porque me voy a equivocar. Justo. El primer viaje que hice fue en el 90 y luego he estado yendo como 5 o 6 veces al año, una pasada. Lo único que pasa es que ahora ya me interesan otro tipo de cosas, ¿no? ¿En qué? Pero siempre relacionado con lo mismo, ¿no? Sí. O sea, es decir, yo no creo que el conocimiento... o los sentimientos o las emociones estén circunscritas a ningún lugar concreto ni a ninguna civilización concreta. Y creo que existe una relación entre toda la antigüedad de una forma realmente increíble, ¿no? O sea, es decir, creo que una persona en un templo maya o una persona en un templo egipcio o otra persona metida en una cueva en el Himalaya, yo creo que pueden sentir las mismas cosas, ¿no? Y yo creo que eso es la verdad, ¿no? Si cogiéramos en este momento todas las religiones del mundo y viéramos cuáles son los paralelismos o las cosas, pues yo creo que se podría crear con todas pues una especie como de esperanto. ¿Os acordáis del esperanto? Aquella lengua que cogía todas las lenguas y que... Y, pues bueno, esto sería un poco lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, las influencias que tuvo Egipto, en primer lugar, en la cultura faraónica, ¿no? De todo lo que era la historia de los persas, Zoroastro, etcétera, etcétera, que fueron incorporándose, lógicamente, al país egipcio. Y luego lo que Egipto ha ido aportando a todo el devenir de la humanidad desde aquellos tiempos hasta ahora, pues lo, no sé, me interesa muchísimo, ¿no? Entonces se ha abierto un poco el abanico. Estoy yendo ahora mucho a Palestina, Israel, a Jordania, Turquía, me está encantando como un lugar de paso entre todo lo que es Oriente y Occidente. Y bueno, este verano he estado en Siria, en Líbano, ahora me voy a Malta en Navidades. Y también, pues también ese deambular en la prehistoria de Egipto, en la protohistoria, antes de que Egipto existiera, de que, bueno, siempre yo he tenido la teoría de que los primeros egipcios que llegaron a Egipto, pues ya se encontraron muchas cosas edificadas, ¿no? Por alguien anterior a los egipcios, ¿no? Yo creo que cuando Menes, primer faraón de la primera dinastía, funda Egipto, yo creo que Egipto ya era una potencia en conocimiento, ¿no? Desde el primer día ya tenían dioses, desde el primer día tenían escritura, desde el primer día conocían un montón de historias de dónde llegaron, ¿no? Y entonces estamos ahora recorriendo todo lo que es desde Canarias hasta Egipto, ¿no? Y sobre todo pasando por uno de los lugares para mí más enigmáticos del planeta, que es la meseta del Tassili, ¿no? Uh-huh. Es una meseta, para quien no la conozca, que está en mitad del Sahara, haciendo un poco la frontera entre Argelia, Libia, Níger y Mali. Uh-huh. Y entonces, pues, es un lugar elevado, a 2.000 metros de altura. En pleno Atlas, ¿no? No, el Atlas está mucho más está arriba. ¿Está más arriba? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, esto está, pues, como... bueno, está prácticamente, el Tassili está en Trópico de Cáncer, ¿sabes? Sí, y esto sí. Está, y el Atlas está prácticamente mucho más al norte, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que por allí tuvo un devenir de, bueno, desde hace 12.500 años para acá, bueno, hasta el 1500 antes de Cristo, ya cuando el Sahara empieza ya a desertificarse completamente, tuvo por allí un deambular de personajes increíbles. Entonces ahora en el Tassili estamos encontrando muchos egipcios, pero egipcios de... cuando Egipto no existía, ¿no? Entonces nos está interesando muchísimo. Además hay unos estudios fantásticos por lo que son los cráneos, ¿no? Se dice que hay una raza cromañón que se llaman los atlánticos, ¿no? Que son los que empiezan a irse por un lado hacia Europa y por otro lado hacia África, ¿no? Entonces, en muchísimos cementerios predinásticos en Egipto están encontrando por unos estudios antropométricos del cráneo, etcétera, pues personajes que han ido de la isla de La Palma, por ejemplo, la isla de Gomera, la isla de Hierro, porque ahora en este momento los antropólogos pueden dictaminar perfectamente cuáles son las procedencias por esos estudios antropométricos, ¿no? Y entonces, claro, es algo que nos interesa muchísimo, sobre todo cuando mencionamos la palabra Atlántida, ¿no? Que yo no sé si existió la Atlántida de Platón, ¿no? Aquella Atlántida que los antiguos sabios egipcios le cuentan a Solón allí en la Universidad de Sais, en el delta del Nilo, ¿no? Y que luego recoge Platón en el Timeo y en el Critias, no sé, es Atlántida, pero bueno, lo que está claro es que hubo una gran migración desde Occidente hacia Oriente, que los propios egipcios pensaban que el lugar de sus antepasados era el Occidente. Fíjate si es importante esa creencia, que el Nilo, ellos que consideraban igual que lo que es arriba, es abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Luego los griegos, ¿no? El Hermes Trismegisto no es otra cosa que la usurpación del gran Tot, ¿no? Y el libro de Tot pasa a ser la tabla esmeralda, etcétera. Pues bueno, consideraban que el río Nilo era la representación en la tierra de lo que es la Vía Láctea, ¿no? Sí. Y entonces todas las pirámides de Egipto están siempre en el lado occidental. No existe ninguna pirámide que esté situada en el plano, en el lado oriental del Nilo, ¿no? O sea, ves el Nilo, pues a la izquierda del mapa, 120 pirámides, a la derecha, cero, ninguna, ¿no? Es decir, el lugar de los antepasados, en la Menti, era Menta, ¿no? El lugar de las tinieblas, el lugar de donde procedía todo, ¿no? Y luego si eso, pues claro, ya Egipto lo tenemos, seguimos yendo a Egipto, ¿eh? Y el próximo verano volveremos a ir a Egipto, ¿no? Pero cuando ves en el templo de Dendera esas procesiones que ocurren en la época de Leo, ¿no? Desde aquellos 12.500 años, cuando además asegura la ciencia que es cuando se hunde la Atlántida, ¿no? Se hunde la Atlántida, la corriente cálida del Golfo de México ya no choca contra esa isla que era primaveral, increíble, sube para arriba, choca con el gran casquete polar y produce el fin de la cuarta glaciación, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, esa es la época que nosotros estamos valorando como esa gran migración de Occidente hacia Oriente, y que los que llegan a Egipto son ya una cultura absolutamente con toda la riqueza que luego se desarrolló en el país de los faraones. Uh-huh. Manuel nos habla de Libia, de Siria, de muchísimos países. Yo he ido a Tenerife. Sí, se come mejor en Tenerife. Es un lugar tan mágico como todos los demás, ¿verdad? Y antes decíamos... Insisto, se come mejor. Se come bastante mejor, doy fe. Que en Siria. Y se bebe mucho mejor también. Y además también tiene pirámides. Y las noches de allí son mucho más... Son de otra forma que la del Tassili, ¿no? Sí. La última expedición íbamos 20 burros, 8 tuaregs, 12 personas, y las noches eran preciosas, pero no era Tenerife. Es lo que tiene. Pero en Tenerife, como decimos, sí que hay pirámides. Y a mí me llamaba mucho la atención bueno, todas las noticias que ha habido sobre Güímar, un pequeño pueblecito de Tenerife, un poco al sur de la capital. Tenía ganas de verlo con mis propios ojos, porque claro... No siempre hay fotografías buenas, no siempre hay datos correctos por inmenso mundo de Internet. Hay muchas teorías que reducen el tema de Weimar a una tontería, a una acumulación de piedras de los lugareños, y quería verlo con mis propios ojos. Lo he visto y me ha llamado bastante la atención. Pero bueno, quería saber vuestra opinión. Ricardo, ¿tú también lo has visitado? Sí, hace bastante tiempo. Uh-huh. ¿Cuál es tu impresión? Hombre, desde luego, la primera impresión que te queda es la de los llamados ultrarracionalistas defensores de la ciencia, cómo son capaces de coger cualquier explicación, por estúpida y lógica que sea, y quedarse con ella para intentar evitar que haya ningún tipo de misterio, como si fuera algo ya casi de esquizofrenia, ¿no? O sea, una paranoia tremenda. No puede haber nada sin explicación, con lo cual la explicación más absurda que puedan encontrar, siempre y cuando les encaje dentro de sus cánones, esa es la que se quedan. Entonces sí es verdad que en el siglo XIX había una explotación de un movimiento de piedras debido, según dicen ellos, a la explotación de un bichito, de una cochinilla, me parece que le llamaban, que la usaban para unos tintes, sí, para fabricar unos tintes que eran bastante preciados. Entonces sí es verdad que se movieron muchas piedras por la zona. Pero cuando tú estás haciendo, digamos, una exploración y una búsqueda de algo, de un bien, ya sea mineral, vegetal o animal, y estás moviendo piedras, no te dedicas a amontonarlas de una forma tan precisa, tan perfecta y sobre todo orientada, porque tiene una orientación solsticial muy definida, esas pirámides. Creo que son tres, ¿no?, en total. No, no, hay siete, me parece. ¿Siete? Yo vi tres. Seis o siete. Yo vi tres. Pero vamos, que esa es la primera, ¿no? Decir, bueno, ignoro para qué se ha hecho esto. Ignoro también cuándo se han hecho. Dicen que en el siglo XIX. Esa es la explicación oficial. Pero lo que está claro es que esto no es un amontonamiento de piedras cualquiera. Evidentemente tiene una intencionalidad. Y eso, pues, ya dice algo, ¿no? Lo que está claro es que Tenerife, Manuel, vamos, las Islas Canarias sí que estaban en una zona de paso, de, al menos, ya lo demostró en parte Thor Heyerdahl, que está también introducido, estuvo muy introducido en todo el tema de las pirámides de Weimar. Y muy denostado también. Y muy denostado. Demostró que era posible viajar con los medios de aquella época hasta el otro lado del océano, hasta América, desde allí, de cualquier parte entonces, y que entonces las Canarias sí que era un lugar de paso muy importante que conectaría muchas de estas teorías de las que nos hablabas. Hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, aquellos campos de labranza, lógicamente, además en una zona tan volcánica como aquella, pues claro, debieron recoger las piedras y amontonarlas en un sitio para poder labrar los campos, ¿no? Pero eso ocurre también en toda la meseta castellana, y en ninguna de la meseta castellana han hecho pirámides, ¿sabes? Es decir, vale que se recogen las piedras, ¿no?, y vale que se amontonan, pero el construir las pirámides, cuando hablamos de pirámides, hay pirámides y pirámides. O sea, hay pirámides de primera división, ¿sabes?, y pirámides de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta y de regional, ¿no?, incluso de local, ¿sabes?, o de fútbol 7, ¿no? La tecnología de las pirámides de Weimar es nula, es cero. O sea, cualquier persona, una persona, con mucho tiempo las puede ir haciendo. Son piedras realmente pequeñas, ¿no? La más grande de ellas puede pesar 150 kilos, no es demasiado grande, ¿no? O sea, es decir, no podemos estar hablando como en Egipto, donde nos encontramos monolitos de 1.500 toneladas de peso, ¿sabes? Incluso de 2.000 toneladas de peso, ¿no? O de 3 millones de bloques de piedra de la Gran Pirámide con una media de 2 toneladas y media cada una, ¿no? Las orientaciones, el pulido a espejo, etcétera, o sea, eso es tecnología, ¿no? En Weimar no encontramos esa tecnología, pero sí encontramos la utilización de las pirámides posiblemente para muchas cosas que nosotros estamos ahora investigando. Antes he dicho que solamente el estudio multidisciplinar nos puede decir para qué narices una pirámide, ¿no? Y puede ser muchas cosas. Como bien ha dicho Ricardo, tiene una serie de orientaciones esas pirámides, aunque no está demasiado claras, pero bueno, sí pueden ser para algunos ciertos ritos que desde la antigüedad se estaba practicando. Es difícil meterse en la mentalidad de un antiguo, ¿sabes? Pero claro, para los antiguos, que no tenían televisión, internet y tal, que consideraban que todo lo que ocurría al cabo del año era una cosa de magia y de dioses, para ellos el invierno era caótico. No tenían los supermercados que tenemos ni los hipermercados que tenemos para comprar, ¿no? La llegada de la primavera era bien recibida por todo el mundo porque era el momento en que tanto los vegetales como los animales pues mostraban pues toda la riqueza, ¿no?, nutritiva que tenía, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, efectivamente tiene algo que ver con la astronomía y con los dioses y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que la forma piramidal se ha extendido a lo largo de todo nuestro planeta, y te puedo decir más de 50 países donde hay pirámides. Nosotros ahora, por ejemplo, con el programa ese Google, que me da vergüenza pronunciarlo, Google Earth, ¿cómo era Ricardo? Google Earth. No, si me da la risa no puedo decirlo. No, es que, o sea, no me gusta dar a la audiencia una opinión. ¿Es Google Earth. Nosotros estamos descubriendo ahora unas plantaciones de pirámides en China increíbles. Sí. Lugares donde existen a lo mejor cerca de 70 pirámides juntas en China, ¿no? Uh-huh. Y son lugares que, bueno, no se pueden visitar todavía. Sabemos que China está restringido el movimiento de por allí. Lo consideran, además, terreno militar. Bueno, pero bueno, increíble, ¿no? Pero bueno, en todo el sudeste asiático hay pirámides por todos lados. Uh-huh. Pirámides por todos lados. En toda Mesoamérica hay pirámides por todos lados. Ahora, por ejemplo, se están descubriendo, están excavando dos pirámides en la antigua Yugoslavia, sí. ¿Sabes? Que bueno, que están también dando. Yo creo que he descubierto, o por lo menos intuyo, una pirámide, ¿sabes? En un casco ibero en Zaragoza, ¿no? En la provincia de Zaragoza, ¿no? O sea, ¿por qué en todos los lugares del mundo se coincide en el tema piramidal para hacer cierto tipo de ritos? Ahora nosotros tenemos esa impresión, ¿no? Esto es una iglesia y sirve para rezar, y esto es un campo de fútbol y sirve para jugar, y esto es... Antiguamente, ¿no? Antiguamente, un sitio donde rezabas también era un sitio donde te curabas, o un sitio donde ibas a practicar música, o un sitio donde, ¿sabes? Donde tenías todo allí metido, ¿no? Una especie como de hipertodo, ¿sabes? Pues bueno, la forma piramidal se ha extendido a lo largo de todo el mundo para una serie de cosas increíbles. Es lo que decía un poco Ricardo. Por un lado nos encontramos con esa ciencia arqueológica absolutamente obsoleta, confusa, en que se declara más novelista que historiadora, ¿no? Es decir, donde se intenta explicar de una forma increíble, o sea, intentan explicar una tumba egipcia por el sistema de la decoración, por ejemplo, ¿no? Sin saber cuál es la información que están dando allí, ¿no? Las tumbas egipcias no se hacían para que los turistas las visitásemos, ¿no? Y dijéramos qué bonita es, ¿no? Sino que tenía una serie de condicionantes. Y no solamente para el difunto que estaba allí, sino para las familias que iban allí permanentemente al cabo del año un montón de veces para impregnarse de un montón de cosas, ¿no? Es decir, en Egipto hay templos en los que se iba a rezar, pero también te ibas a curar. El templo de Komombo, por ejemplo. Es increíble. Allí tienes dos entradas, ¿no? La energía negativa y la energía positiva, ¿no? El Rajorakti por un lado, o el Sobek, ¿no? El dios, el sol naciente o el cocodrilo, ¿no? Dependiendo tu estado de ánimo, si estabas con una energía superior o porque estás mal o estás súper energetizado que infraenergetizado, ¿no? Uh-huh. Hay personas que tienen escasez de energía y otras personas que tienen exceso, ¿no? Bueno, dependiendo de eso, entrabas por una puerta o por otra. En el suelo existen una especie como de laberintos en la que el chamán de aquella época te decía, tienes que recorrer este lado. Igual cuando entras ahora a un gran almacén y vas recorriendo por el suelo para llegar a la sección de bañadores o de paraguas, ¿no? Que te metes por eso, aquí lo mismo, ¿no? Y al final, dos grandes piedras, ¿no? Piedras cargadas, ¿no? Piedras o descargadas, ¿no? Pero que te valían para que tú te estabilizases, ¿no? Nosotros también hemos comprobado que muchísimos templos egipcios, mediante la música, mediante los sonidos, eran capaces de sintonizarte. El chamán sabía cuál era tu vibración. Uh-huh. Esto es algo que a mí me vale muchísimo ahora, ¿no? A la hora de valorar mis gustos musicales, porque yo ya creo que no existen los gustos musicales. Yo creo que te hace falta la música. Y la música como una especie como de terapia. Entonces hay veces que dices, ¿yo por qué por la mañana a veces me pongo, si yo me pongo algo bronca? Y en cambio otras veces de mi vida en que me apetece algo más tranquilo, algo más. ¿Y por qué a veces me gusta la ópera y otras veces no la aguanto? ¿Y por qué? Pues porque todos estamos hablando de lo que en el Antiguo Egipto era la gran serpiente, ¿no? La gran portadora de energía, ¿no? Esa rueda sinusoidal, ¿no? Que está tan presente en todas las cosas, ¿no? Todos los que tenían iniciaciones en el Antiguo Egipto, en las representaciones siempre aparece una especie de cobra en la frente, ¿no? Uh-huh. Y si estás muy iniciado, la cobra es más grande. Y si eres ya una persona súper iniciada, tienes tres cobras, ¿no? La serpiente siempre... Bueno, pues hemos comprobado que el chamán, como conoce tu vibración, te ponía la música o la vibración que tú necesitabas para volver al equilibrio. Estamos hablando de una medicina completamente distinta. Aquí el médico te pregunta qué te duele, te pregunta dónde te duele. Allí en el Antiguo Egipto te preguntaban qué es lo que te pasa, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, lo que te pasa es que estás desequilibrado. Y si estás desequilibrado, las cadenas siempre se rompen por el eslabón más débil. ¡Pum! El hígado, ¡pum! El bazo, ¡pum! El estómago, ¡pum! El corazón, ¿no? Bueno, pero eso no es eso, es la causa, el efecto, ¿no? Pero ¿cuál es la causa? El desequilibrio. Y el desequilibrio siempre, en el Antiguo Egipto, intentaba solucionártelo bien por la música o bien también por las formas piramidales. Decía antes Ricardo que nos encontramos con una arqueología obsoleta. Yo creo que también nos encontramos aquí ahora con una ciencia absolutamente salvaje. No voy a discutir ahora de política, ni lo que es el capitalismo, ¿no? Pero entiendo que hay cosas que no deberían entrar en esa rueda, ¿no? Es decir, la farmacopea. ¿Interesan las cosas que gratuitamente o de una forma te sientes bien? ¿Eso interesa a las grandes empresas de la farmacia? No. Te interesa venderte medicinas. Por bien, un país como Cuba, que no está muy ligado a la Bayer, ni está muy ligado a tu tiempo de historia actualmente, hoy por hoy, dentro de 20 años será otra cosa, ¿no? O dentro de dos. Pero bueno, en todos los hospitales de Cuba actualmente existen pirámides, donde la gente se introduce en ellas mediante, pero médicos oficiales, ¿eh? Médicos que están absolutamente doctorados y todo, ¿no? Y han descubierto que dentro de las pirámides ocurren una serie de cuestiones, de cambios biológicos, de cambios de biorritmos, de cambios de un montón de cosas que favorecen muchísimas, potencian la curación en muchísimos aspectos. Y eso está escrito y en internet hay suficiente documentación, ¿no? Es decir, el que muchas culturas de la antigüedad hayan coincidido en la forma piramidal, tenemos que darnos cuenta cuál ha sido nuestro pasado y cuál debería ser nuestro futuro. Y en Weimar ha habido pirámides. En Weimar no encontramos las grandes ingenierías y grandes arquitecturas, pero aquella gente ha construido pirámides para que exista un bienestar, para que exista la plenitud, para que exista un superar estado de conciencia, para que exista felicidad, para que exista un montón de cosas que proporcionaban esas pirámides. Pues le vamos a preguntar a la medicina egipcia si hay alguna manera también de volver el tiempo atrás y que no corra tan rápido, porque nos hemos comido el programa y me quedo con ganas de, es que no de haber seguido hablando. Y no me dejáis hablar, por la próxima vez. A ver si me dejáis, macho. Apenas te hemos dejado, lo sentimos mucho. Lo que vamos a hacer es, pues nada, nos quedamos aquí dentro de 10 años otra vez, a esta misma hora. Venga. Seguimos hablando. O si os parece, pues también antes podemos hacer alguno que otro, ¿eh? Aquí veréis. Las puertas abiertas del programa, por supuesto, siempre. ¿No os has contado qué sentiste allí en Weimar? Que la cámara de fotos me le echaba humo ya. Yo la verdad es que, bueno, conozco mucho a Ricardo, me admira la capacidad que tiene de notar cosas en estos lugares. Yo a lo mejor soy más frío. Y lo único que puedo decir que sentí es la sensación de que allí había algo interesante, muy interesante, y que no era ningún, ni mucho menos una acumulación de piedras hecha por... Por lo menos sabes que el origen y el porqué está inexplicado, simplemente. A lo mejor no hay nada misterioso realmente detrás. Ya, pero es algo muy humano y muy lógico, pero sigue sin estar explicado. El misterio en este caso yo creo que es el empeño de la ciencia de negar cosas que a lo mejor no tienen ningún misterio, pero que son distintas a lo que ellos creen, simplemente. Y me quedo con eso, ¿no? Porque está bien cambiar la historia, intentarlo por lo menos, y hablar claramente de que no siempre se dice la verdad. Las razones políticas, económicas, ya no lo sabemos. Pero nosotros aquí podemos hablar claramente y libremente, y por eso disfrutamos haciendo el abrazo del oso. Bueno, nada, que os invito a volver cuando mañana. No, mañana no, que no hacemos el programa y nos vamos un mes de vacaciones. Pero vamos, que haremos algo prontito, ¿vale? El año que viene. El año que viene, ya. Ay, madre. Ricardo, fuerte abrazo. Igualmente. Gracias otra vez por recibirme. Ya dos veces seguidas. Esto es reincidencia de alevosía. Encantado. Playats.com. Apuntarlo. Playats.com. Ahí podrán leer, por cierto, muchas de las cosas que hemos estado hablando aquí. Ahí está. Estamos publicando allí poco a poco, recuperando tanto viejos artículos y viejas cosas que se escribieron en su momento, que siguen teniendo muchísima vigencia, como podréis ver, como otras nuevas que iremos publicando. Pues ahí nos vemos. ¿Y Manuel Delgado? Pues nada, si me aguantéis otra vez, pues aquí estaremos. ¿Dónde te buscamos a ti? ¿Tienes algo por ahí a mano? ¿Alguna web? Me voy a Malta. No, es que Malta me pilla mal, pero en internet o algo. Yo siempre estoy con una web preparándola y nunca la acabo, y siempre estoy con un libro preparando que nunca acabo y cosas de estas, ¿no? Pero buscadme en playas.com, que ahí tendremos algún link. Perfecto. Pues nada. Ha sido un placer. Igualmente. Me habéis hecho el programa. Gracias. Ángel, vamos a acabar muy rápido, en dos minutitos. Vamos a poner la serie. Dale a poner la serie ahora. Claro, pero volando, corriendo, que nos vamos, que nos hemos comido todo el tiempo del programa ya. Va a ser muy rápido, con un segundo sobra. Con un segundo, seguro. Hombre, ¿verdad, Fernando? Bueno, informamos de que esto es un concurso. El que quiera participar tiene que hacerlo por correo. correo@elabrazodeloso.es. Que no vale el chat, que no vale otra cosa. El teléfono todavía, pero como nos vamos enseguida, pues a lo mejor no da tiempo. correo@elabrazodeloso.es. Y el que adivine esta serie se llevará una chapita del programa. Vamos a por ello. Suena así. Jolín, esta sí me la sé. Pues ya está. Esta sí me la sé. Esto es facilita, ¿no? A ver, dale otra vez. Pero dale más volumen porque yo creo que la audiencia se ha quedado diciendo que nadie ha llamado a la puerta. A ver. Ay. Ya, ¿lo tenéis? La de esta semana es muy fácil. Es muy fácil. No podéis quejar. Está Ricardo diciendo, me ganó la chapita, me voy corriendo a llamar por el móvil donde hay un ciber para mandar un correo. No hace falta que vaya muy lejos, tienes un ordenador ahí fuera. No, de todas maneras ellos tienen chapita adjudicada, lo que pasa es que tengo que hacerlas. Se nos han acabado ya las antiguas, así que la próxima vez que vengáis tenéis chapita ya por la colaboración. Pues nada, yo creo que ya está hecho, ya está. Han ganado el concurso ya todos nuestros oyentes. Eso sí, al que sea más rápido se llevará la chapita, o sea que no os durmáis. correo@elabrazodeloso.es. Y nos vamos a ir. Si te parece, nos vamos a ir con lo último de Dartmoor. Eso te iba a decir, que hoy vamos a cambiar la sintonía de cierre por el tema de Dartmoor. En enero sale el último disco de esta banda madrileña, Amigos Nuestros, que siempre que han sacado un disco los han pasado por aquí a presentarlo, o sea que lo mismo el mes que viene les tenemos por aquí, quién sabe, a ver cómo andan de agenda. Dartmoor, el nuevo disco se llama Autumnal, va a salir en invierno, se llama Otoñal, pero va a salir en invierno. Y tiene temazos como este. La banda de Enric García nos va a salir para despedirnos. Ángel, un fuerte abrazo. Nos vemos el 14 de enero. El 14, no iba a haber una comida el día 10. Bueno, ya, pero en directo, digo, estas cosas que se hacen de cara a la audiencia, ¿sabes? Ah, vale, pues entonces el 14. Yo espero verte mañana también y nos tomamos algo. Eso está hecho. Pues nada, hasta el próximo día, Fernando. Muy buenas noches, Eduardo. Hala. A pasar buenas navidades. Igualmente. Feliz Navidad y todo eso. Irene Fernández. Buenas noches a todos. Digo el segundo apellido también. No te molestaría Fernández. Ya mucho. A ver, sería demasiado. Sí, no. Pues nada. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz entrada, salida, todo eso. Ana Muñoz. ¿Tienes por ahí un micro cerca? Buenas noches. Buenas noches. Y nada, y a todos vosotros, queridos amigos del Abrazo del Oso, nos vemos en menos de un mes, aquí en el mismo sitio, a la misma hora, con todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Un fuerte abrazo, sed muy felices, fuerza y honor.